En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Alrededor se alzan maravillosas murallas que son testimonio de un pasado extraordinario, clasificado por los organismos internacionales como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad está rodeada también muy cercanamente por un río hermoso, brillante, como un espejo, digno de las mejores postales, el río Miño, calificado por esos mismos organismos internacionales como reserva de la biosfera. La temperatura dice que esto es un paraíso. La media en verano es de 20 grados, es la ciudad más antigua de Galicia. Estamos en ella, hasta aquí ha venido La Rosa de los Vientos. Esto es Onda Cero y estos que os saludan son de Lugo. Como siempre, cuando salimos queremos que esto sea una fiesta y que estos micrófonos se conviertan en un coro de voces que cuenten a todos los que estáis aquí, los que nos escucháis, a todos, este coro repleto de voces, os cuenten cosas interesantes y fascinantes. Gracias al área de cultura y turismo de la Diputación Provincial de Lugo, gracias a ellos estamos aquí en este fantástico marco que es el Museo Provincial de Lugo. Cómo no, los técnicos que han hecho un esfuerzo maravilloso desde ayer con Alberto Rodríguez, que ha venido desde Madrid y que ha hecho un esfuerzo extraordinario junto a Carlos García de Onda Cero en Lugo. En Madrid, Marian Moreno. Todos ellos han hecho un esfuerzo extraordinario porque el sonido llegue hasta vosotros de forma extraordinaria. Ignacio Capeans, director de Onda Cero Galicia, ha hecho que esto sea una realidad junto a la comercial, junto a Vicky Pérez Penela. Gracias a todos ellos por esta velada fantástica que hemos tenido y que hemos comenzado en el mesón de Alberto. Hace tan solo muy pocas horas, creo que hemos tenido una cena extraordinaria, y gracias también a ellos estamos en el Hotel Jorge I. Ha sido extraordinario estar ahí con ellos, estar con el padre, estar con los hijos, todo el equipo de La Rosa de los Vientos, con Martín Espósito en la redacción, con Silvia Casasola en la codirección, con todos los colaboradores que vais a conocer a partir de ahora, y por supuesto con el agradecimiento de quien os habla, que también es un gallego, Bruno Cardeñosa. Y con contenidos espectaculares desde el primer momento, con Materia Reservada 2.0, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal estás? ¿Has tomado mucho Ribeiro? Creo que, bueno, hemos tomado Ribeiro y hemos comido cosas extraordinarias en el mesón de Alberto, ¿verdad? Bueno. Yo estoy, no sé, ya no me acuerdo de nada. No sé si ha sido por la comida o ha sido por la bebida. Pero buenísimo. No hemos hecho otra cosa que... ¿Cuánto ha durado la cena? 3 horas. Un plato y luego venía otro y luego otro. ¡Buah, qué bueno! ¿Y te han espiado los que van a ser protagonistas en tu sección? Sin duda alguna. Esta semana hemos tenido nuevas constataciones de que Obama, que llegó como un gran libertador, pues se ha convertido en la persona que más espía, no solamente a los americanos, sino especialmente a los de otros países. Tanto, que ha estado en Europa y ha estado dando explicaciones a Angela Merkel, diciéndole que ellos tienen acceso a toda la información del mundo, pero que solamente miran determinadas cosas. A esto se suma que nos hemos enterado por una nueva filtración de Snowden, ese hombre que trabajó para el NSA y trabajó para la CIA y que se ha llevado tanta información. Bueno, pues hemos sabido que los ingleses tienen acceso a los cables de fibra óptica y por lo tanto pinchan todas las comunicaciones de internet, todas las comunicaciones de teléfono, todos los mensajes, lo pinchan absolutamente todo. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer es tratar de acercarnos al espionaje que hacen tanto los americanos como los ingleses sobre España. ¿Realmente nos espían? ¿Realmente tienen acceso a toda nuestra información? En un ratito lo contamos. En batería reservada 12.0, junto a otros contenidos que tendremos esta madrugada. Dentro de unos instantes está con nosotros Mario Outeiro, que es delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Lugo. También vamos a tener una edición más que especial de nuestra tertulia, con todos, con los habituales, con Ignacio Monzón, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, y se unen a nosotros Encarna Lago, que es gerente de la Red Museística de Lugo, el periodista Carlos Fernández, el escritor Joan Cuba, Galicia, pasado y presente, misterio y misterio, leyenda y leyenda. O sea, vamos a comentar cosas fascinantes sobre templos milenarios, sobre objetos cargados de historia, sobre huellas del pasado y sobre cómo mostrar hoy esas huellas, cómo mostrar esa historia y cómo hacer llegar esta red museística a toda la población. En Mujeres con Historias presentamos a la primera indignada, a María Castaño. También hablamos de cine, se acaba de estrenar Superman, de cómic con Raúl Sogún, de ciencia con Francis Román Villatoro, que ha venido desde Málaga hasta aquí, hasta Lugo, y os va a hablar de ciencia de aquí, de ciencia de Galicia, de ciencia para todo el mundo, de una mina de oro. Después de décadas se va a volver a explotar, la naturaleza nuevamente en peligro. Muchos están luchando mucho para intentar conseguir que no se destruya la riqueza de esa tierra. Será en Azul y Verde con Martín Esposito, que nos va a presentar además a uno de los grandes. Acaba de ser premiado hace muy pocas horas como el mejor artista indie de España. Es un auténtico número uno. Va a estar con nosotros Soel López, antes conocido como Deluxe. Hoy Soel López nos presenta temas extraordinarios que va a cantar aquí en directo para todos los asistentes a La Rosa de los Vientos y para todos los que nos están escuchando a través de esta cadena de emisoras, a través de Onda Cero. Hasta las 4 de la mañana, desde ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un transatlántico a la deriva, un enigma oculto durante más de 70 años, un barco lleno de misteriosos acontecimientos. Nadie a bordo. ¿Quién es el último pasajero? Atrévete a embarcarte en el barco más enigmático que jamás hayas podido imaginar. Bienvenido a bordo del Valkyrie. No te podrás bajar aunque quieras. Inquietante, sorprendente, adictiva. El último pasajero es la nueva novela de Manel Loureiro en la editorial Planeta. Y como en la semana anterior, tenemos 10 ejemplares de este libro, de la nueva novela de Manuel Loureiro, de El Último Pasajero, para sortear entre todos nuestros amigos, entre todos los que nos escucháis, entre todos los que nos escribáis, a partir de ya mismo, con nuestro hashtag, con almohadilla rosavientos. Un hashtag, una almohadilla rosavientos, junto al correo electrónico, junto a rosa.vientos@ondacero.es, que podéis emplear y utilizar para participar junto a nosotros en el concurso de esta madrugada, para averiguar quién es el personaje oculto. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Bueno, vosotros, todos los que estáis aquí en el Museo Provincial, también podéis participar. Así que nada, a tuitear rápidamente, o si tenéis acceso por internet al correo electrónico, también lo podéis hacer en rosa.vientos@ondacero.es. Y bueno, cuando hemos venido aquí, pues hemos tenido un poquito de todo, un poquito de sol, un poquito de lluvia, un poquito de viento. Pero ahora mismo tenemos un calor, porque estamos rodeados de tantísima gente que ya, bueno, yo creo que vamos a terminar aquí, no sé, medio en bañador, nos vamos a ir quitando prendas, va a ser esto muy erótico. Ya veremos a ver cómo termina la noche, no sé yo. Yo me desnudo, pero cobrando. Ah, bueno, vale, pues bueno, él ya sabe cómo... No, Fernando, que algunos ni nos pagan. En el caso es dar el espectáculo, canta o se desnuda, pero sobre todo daros las gracias a todos los que estáis aquí, que es un lujazo, ¿eh? Es un lujazo teneros. Y bueno, pues vamos a daros las primeras pistas, a ver si veis por dónde va nuestro personaje. Siguió la tradición familiar convirtiéndose en militar. Desde el principio destacó y brilló en su dilatada trayectoria, pero una enfermedad le haría perder el control en el momento más importante de esa carrera militar. ¿Quién puede ser nuestro personaje? Os doy una pista más. Nos situamos sobre todo en ese momento de la enfermedad, en la Segunda Guerra Mundial. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@ondacero.es o en almohadilla rosavientos, ir indicando quién puede ser. ¡Comenzamos! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y estamos aquí, iba a decir, en los estudios centrales de Onda Cero. No, estamos en un lugar maravilloso, en el Museo Provincial, junto al delegado de Cultura de la Diputación de Lugo, junto a Mario Outeiro. Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, oyentes y equipo de La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a vosotros, porque gracias a vosotros estamos aquí en un lugar fantástico, que el siglo XVIII, donde están todos nuestros oyentes aquí, ¿no? Sí, efectivamente, un refectorio del siglo XVIII, perteneciente al antiguo convento de San Francisco. Un lugar excepcional, un lugar bello, pero que es uno de las estancias de este museo provincial en el cual cualquier lucense, pero cualquiera que se acerca a conocer el Lugo, no sabe lo que se pierde si no se acerca por aquí, pues cualquiera que venga aquí puede conocer cosas fantásticas sobre una ciudad, lo he dicho al comienzo del programa, la más antigua de Galicia. Sí, efectivamente, y además se pueden acercar a este Museo Provincial de Lugo todos los días de la semana y sin pagar un euro. Es decir, que esto es un museo gratuito. Fíjate que de eso que tanto escasea últimamente, ¿no? Totalmente. Porque la cultura tiene que ser muy accesible para todos. Debe ser accesible a todo el mundo, efectivamente. Una de las cosas por las que lucháis es precisamente por eso, por hacer la cultura accesible. Habéis convertido todo Lugo en una auténtica red de museos. Hay muchos y variados. El público puede encontrar cosas verdaderamente fascinantes a lo largo de esta provincia. Sí, en toda la provincia, pues bueno, hay una serie de museos, una red museística muy grande, y entre ellas, pues yo destacaría los cuatro museos precisamente de la Diputación Provincial, ¿no? Cuatro museos que además son muy diversos, muy representativos de lo que es la provincia, y que son muy interesantes tanto a nivel de contenido como a nivel de continente. Cuatro museos que empezaría destacando, pues el más pequeñito, el Museo del Mar de San Cibrao en Cervo, un museo evidentemente destinado a vender lo que es el mar lucense, la mariña, que a lo largo de cuatro salas, bueno, pues el visitante se puede encontrar con esos objetos y además en un edificio muy interesante como es un antiguo colegio. Pero bueno, pasando del Museo del Mar al interior, nos iríamos a Tor, al Pazo de Tor, en donde, bueno, pues el visitante disfrutará de un magnífico palacio del siglo XVIII y además tanto por fuera como por dentro, porque, bueno, está totalmente con los muebles y con los objetos de una familia que vivió en el palacio hasta hace muy pocos años, ¿no? Y pasando a otro museo de nuestra red, pasando por el Museo Fortaleza de San Paio de Nar, la Torre de Xián Friol, pues el visitante se puede encontrar con una fortaleza, un castillo medieval, que además por dentro pues tiene toda la colección de etnografía y de oficios artesanales de esta red. Y por supuesto en este Museo Provincial de Lugo, un museo que se asienta en el antiguo convento de San Francisco, del cual, bueno, pues esta dependencia, este refectorio, da muestra de lo que el visitante se puede encontrar, la cocina y por supuesto el claustro, que es aún más antiguo, y aquí sí que se puede encontrar de todo, pintura, escultura, piezas arqueológicas, absolutamente de todo. Y además de museos, también hay unas connotaciones históricas fantásticas, porque solamente hay que recorrer un poco la ciudad y te encuentras prácticamente en otros siglos. Cuéntanos. Bueno, la provincia desde luego es muy variada, ¿no? Yo casi te podría empezar a vender desde un poco el exterior y terminar en Lugo, si quieres. Podemos dar un paseo para vender un producto que es fácilmente de vender, y si no lo consigo vender a los oyentes es por culpa del vendedor. Sí. Porque la provincia de Lugo yo creo que es de lo más diverso que se puede encontrar en el estado, ¿no? Yo creo que cualquier persona que visite Lugo sin salir de la provincia pues puede ver lo que es lo mejor de Galicia. Podría venderla pues precisamente haciendo un recorrido por cuatro geodestinos, luego se puede dividir la provincia y dando 10 pinceladas. Empezaría por la Ribeira Sacra, que es un geodestino que está articulado alrededor de dos ríos, el río Sil y el río Miño, dos ríos que llegan encañonados y que se pueden visitar, bueno, de una manera fantástica utilizando los catamaranes, las rutas fluviales de la Diputación Provincial. Una Ribeira Sacra que, bueno, es conocida, yo creo que en el mundo entero, por su vino, ¿no? Que además tiene denominación de origen y que ya era conocido por los romanos, por Roma. Y bueno, yo terminaría pues por la cantidad de iglesias y monasterios que hay. Yo creo que es la comarca con más densidad de iglesias y monasterios de todo el Estado español, en el que predomina precisamente el estilo románico. Pero bueno, pasando a otro geodestino, el de la montaña, ahí podemos encontrar las montañas orientales de Galicia, ¿no? Las sierras de Ancares y Caurel, que por supuesto el visitante ahí se encuentra con naturaleza plena, viva. Una naturaleza que bueno, yo creo que se dividiría desde las zonas más altas, las cumbres más altas, que llegan casi a 2.000 metros en Ancares, con dos además poblaciones preciosas que se encuentran casi en un estado original, como son Ocebreiro y Piornedo, y desde luego también las partes más bajas de esas sierras, que son los valles de los ríos Lori y Navia, ¿no? Con la villa de Navia de Suerna, que es preciosa. Después, pasando ya al tercer geodestino, a la Mariña, pues ahí el visitante se va a encontrar la costa, ¿no? Una costa preciosa que ha sido hecha pues a base de un potente mar cantábrico, con unas playas preciosas, una arena muy fina, en la que bueno, pues destacaremos la playa de las Catedrais en Ribadeo, que además yo creo que es el monumento natural más visitado de Galicia, y dicen que el segundo más visitado después de la propia Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Además de tres villas también preciosas medievales en la Mariña, como son Mondoñedo, Ribadeo y Viveiro. Y ya terminaría en el geodestino de Lugo, Terrachá, en donde a mayores de encontrarnos pues con la mayor llanura de Galicia, y bueno, una llanura que los recursos agroganaderos son muy ricos y muy importantes, nos encontramos con la reserva de la biosfera más antigua de Galicia y la segunda más grande en el Estado español y la península, creo. Una reserva que está orientada alrededor del río Miño, que podría destacar las fragas da Fervenza ahí al lado, en Ocorgo, que es un magnífico bosque autóctono de inundación, ¿no? Y ya terminaría en Lugo, como tú has empezado, Silvia, una magnífica ciudad con unos cimientos romanos, cimientos y algo bien visible, como es la muralla, ¿no? Yo creo que la única muralla que está completa y además se puede visitar andando, y hablábamos antes, y hasta en coche, por arriba. Y una magnífica ciudad, yo creo que medieval, que ya la pudisteis observar durante la cena, ¿no? Y el paseo hasta el Museo Provincial de Lugo. Un museo en el que estamos en este momento, y quienes nos suban a través de Twitter, con poner almohadilla rosadito, van a salir ya unas fotos que están enviando algunos de nuestros oyentes que están aquí con nosotros, de este lugar fantástico, como nos decías, siglo XVIII. Tenemos además una exposición que estamos viendo, es una de las exposiciones temporales, porque además de esos objetos que muestran la historia de Lugo, la historia también se está escribiendo en tiempo presente, y por supuesto hay que seguir exponiendo, hay que seguir llenando la historia del pasado, del presente, y hacerla del futuro, ¿no? Sí, este museo, además de las colecciones permanentes, tiene tres espacios expositivos de manera temporal, como es este refectorio en el que nos encontramos, en donde los visitantes pueden disfrutar de una magnífica colección de dibujo gallego, ¿no? Con 25 artistas gallegos. Pero después hay una sala todavía más grande, que es la sala de exposiciones temporales, que se está preparando para ser inaugurada pues precisamente esta semana, una exposición que se llama Estar, del artista lucense Jesús Otero Iglesias. Y hay otra pequeña sala también arriba que bueno, un poco nos ofrece la posibilidad de visitar el museo cada poco tiempo, ¿no? Viendo cosas nuevas. Además, de vez en cuando pues sí que se hace algo que le llamamos diálogos, en el que invitamos a artistas precisamente a que con su obra dialoguen con cualquiera de las salas permanentes de este Museo Provincial de Lugo. Un diálogo intergeneracional muy, muy interesante, muy rico. Después vamos a seguir ese diálogo con Encarralago, que está haciendo un trabajo extraordinario. Gracias a los museos, gracias a esta red museística, yo creo que estáis haciendo algo que es absolutamente pionero y ejemplar para el resto del Estado español. Y te lo digo con sinceridad y de corazón, porque creo que una de las cosas que me decía Encarna en la cena, ¿no? Que los museos muchas veces se convierten en colecciones de objetos maravillosos algunos, pero de objetos inertes, y vosotros habéis querido dar vida a esa aparente inercia, ¿no? Sí, aunque ya os hablará de ello con más detalle Encarna Lago. sí que evidentemente los museos tienen que ser algo más que un continente lleno de objetos pues interesantes con interés a nivel artístico, cultural o etnográfico, ¿no? Tienen que ser pues la casa de en este caso la casa de todos los lucenses, ¿no? Abriéndola, nosotros estamos haciendo pues un gran esfuerzo en intentar abrir estas puertas a los más niños, a los más jóvenes. De hecho, pues en los meses de julio y agosto va a haber más de 150 actividades en nuestra red museística para todos los públicos, pero bueno, especialmente también para los más pequeños, ¿no? Hay 30 talleres pensados para los niños de entre 4 y 14 años. Pero bueno, hay actividades durante todo el año, no solo en el periodo vacacional de las Navidades, el verano, bueno, pues que intentan fidelizar un público que el día de mañana, bueno, pues van a ser adultos y van a ser nuestros gobernantes, por lo tanto hay que educarlos. Y además la Diputación también ha recuperado muchos jardines, los pazos privados, que también pueden ir los lucenses y pueden ir gente que venga a ver la ciudad de Lugo. Sí, yo creo que desde hace unos cuantos años se ha hecho un gran esfuerzo por intentar abrir lo que es las instalaciones del Palacio de San Marcos, del Palacio de la Diputación, pues a todos los lucenses, no solo el propio edificio, con magnífico y grande salón de actos, que bueno, está yo creo utilizado todos los días del año por la sociedad lucense, sino también los jardines, unos jardines que además se encuentran entre la muralla y el propio palacio, que estaban totalmente cerrados y ahora yo creo que pueden ser disfrutados por todos los lucenses y es un espacio realmente visitado. Además, durante los meses de julio y agosto, esos jardines abren también con actividades los miércoles para los más pequeños y los jueves para los adultos. Felicidades desde aquí, Mario Uteiro, por tu labor, por la labor que estáis realizando todos, porque en cierto modo es la labor que queremos que vosotros realicéis. Sí, y nosotros es un poquito el mensaje que enviamos desde la Rosa de los Vientos. Así que todo el mundo que nos escuche, que se acerque a Lugo, que se acerque a toda la provincia de Lugo, que se acerque también a este museo, incluso los que nos están escuchando ahora, porque queda todavía mucho espacio libre en este museo provincial. Bueno, algún espacio libre, por ahí se pueden sentar algunos en el suelo, pero que serán bien recibidos también los que nos están escuchando, porque esta noche también está abierto el Museo Provincial de Lugo. Mario, muchísimas gracias. Gracias a vos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando, no busques más, que no hay micrófonos, que esto es un museo, que están prohibidos. Ya. Es que, como has dicho, que venga más gente y que has visto huecos en la sala. Sí, aquí a la izquierda hay uno al lado del altavoz. Ahí se puede. Uno tiene sitio por lo menos para medio cuerpo. ¿Encima del altavoz o debajo? Bueno. Encima puede estar entero si quiere. Si tiene un poquito de equilibrio. Porque yo creo que no hemos estado en ningún sitio en el que haya tantísima gente de pie que no cabe. Y la verdad es que esto es un rollo buenísimo, haber llegado a Galicia y encontrarnos con tantísima gente y con tantos rosaventeros, ¿no? Es un placer auténtico. Rosaventeros que querían conocer qué es lo que opinas de ese discurso tan maravilloso y tan extraordinario, también expuesto con unas ideas tan claras como el que dio esta semana en Berlín el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El problema es que después de lo que hemos conocido últimamente, yo tengo mis dudas sobre si él mismo se cree sus palabras. Porque hablaba de la libertad, de que no había que espiar, que había que acabar con los drones, y dices, pero ¿de qué está hablando este, no? Sí. Sobre todo porque quien ha creado los drones les ha dado la utilidad. Sí, claro. Ahora hay que recordar que los drones, Obama lo que ha descubierto es que en lugar de tener ejércitos en los sitios, lo que puedes mandar un dron que descargue una bomba y volver, ¿no? Con lo cual, él autoriza, sin necesidad de un juez, él autoriza cada uno de esos ataques. Pues Obama nos ha dicho algo muy importante, que vamos, yo creo que nos ha dejado tranquilos a todos, ¿no? Ha dicho, yo tengo acceso a toda la información del mundo, pero no la leo. Solo leo la que me interesa. O sea que él reconoce que tienen todas las llamadas telefónicas, que tiene todos los correos de internet, que tiene un montón de información, pero que ellos solamente buscan la información de utilidad. Bueno, yo creo que no le ha dado la risa porque es un buen actor. Lo que él no contaba todavía es que nos enteráramos que los ingleses no le quedan a la zaga, ¿no? Y que los ingleses resulta que por Gran Bretaña pasan los cables de fibra óptica por donde van todas las comunicaciones de internet, las llamadas de teléfono. Fíjate que me pusieron la fibra óptica en casa antes de ayer. No sabía yo esto. Es una operación de Cameron para acabar conmigo. Pero lo que hacen es pinchar, con lo cual tienen tantos millones y millones de información que tienen unos programas informáticos que le permiten seleccionar qué información les interesa y cuál no les interesa. Pero el hecho es que todas nuestras comunicaciones de todos los europeos están al alcance de la mano de Inglaterra y de Estados Unidos. Esto recuerda, antes de que sigamos, a Echelon. Es decir, el programa Echelon es un programa de satélites que lleva actuando 40 años. He dicho 40, que me he quedado corto, ¿no? Creo que son 60 o 70 años. Desde la Guerra Mundial, prácticamente. Efectivamente. Están desarrollando estos sistemas, ¿no? Entonces, esos satélites tienen acceso a un montón de información y esos satélites son de Estados Unidos, Inglaterra y de tres países más, de Nueva Zelanda, de países de habla inglesa. Entonces, la verdad es que frente a todo esto, lo que algunos se preguntan es, ¿realmente Estados Unidos está espiando a España? ¿Estados Unidos tiene capacidad, la CIA, la NSA, la agencia de encargada de todos estos espionajes, para controlarnos? Yo creo que podemos decir rotundamente, sin ninguna duda, que sí. Ellos tienen acceso a toda la información. Expliquémoslo muy brevemente, porque tampoco hay mucho que explicar, ¿no? Facebook es algo que todos tenemos, la mayor parte de los ciudadanos españoles utilizamos. Twitter, que estamos ahora todos tuiteando estas fotos tan bonitas de Lugo. Google, incluso yo añadiría el WhatsApp, ¿no? Es decir, WhatsApp, hay ya 250 millones de personas, de usuarios de WhatsApp. Creemos que porque mandamos mensajes por WhatsApp, se entera, ¿no? Bueno, pues es más fácil que nos espíen WhatsApp que nos espíen las llamadas telefónicas. Sobre todo porque las llamadas telefónicas son los sobres de antaño, ¿no? Hemos visto películas, sí. Había que romper los sobres. Es decir, era muy claro, ¿no? No sabemos si nos vigilan WhatsApp, si nos vigilan Twitter o Facebook. Pero la gente se pregunta, no solamente si nos pueden vigilar, que sabemos que sí, sino si lo hacen. Y si ese control de Facebook, de Twitter, de WhatsApp o de cualquier red social o de cualquier correo electrónico se produce en nuestro país también. Se produce. Es decir, ellos tienen acceso, como ya se ha demostrado, a Estados Unidos ha reconocido que ellos en Estados Unidos dicen que no actúan, pero actúan fuera de Estados Unidos. ¿Y se sabe, Fernando, qué es lo que más les interesa de España? ¿Qué son las cosas que nos espían con...? Oficial, es que hay una cosa que es la oficialidad y otra la extraoficialidad. La oficialidad es que ellos persiguen el terrorismo islamista, que la financiación ilegal de los grupos y las mafias más o menos organizadas. Y las cosas buenas como el Mesón Alberto, donde hemos estado cenando, el Museo Provincial de Lugo, se lo están perdiendo. No, yo estoy seguro de que si ellos tienen la seguridad, que seguro que hay, porque yo he visto en Mesón Alberto mucha gente extraña, de que están... Pero si no se ha puesto un reservado, Fernando, era yo el extraño. Ay, tú, vaya. Y además tú no sabes si a lo mejor en algún punto estratégico, pues sabe Dios si hay ahí algo para escuchar. Ya, no, lo que pasa es que os decía que frente a eso que es la información oficial que ellos oficialmente buscan, luego hay otra información que Obama no va a reconocer. Obama quiere saber qué es lo que ocurre en España. Obama quiere influir, como han influido siempre, en la política española. Quieren tener información de los avances tecnológicos, por ejemplo, españoles en determinadas cosas. Eso es el espionaje del servicio secreto contra el servicio secreto. Algo que han hecho toda la vida. algo que hacían ya en la época de Franco. Es decir, ellos ya en la época de Franco querían determinar la política española, qué es lo que hacía y qué no es lo que hacía. Entonces, a Franco lo que pasa es que le convencieron de que si quería sobrevivir necesitaba abrir las puertas a la CIA. Y entonces Franco, de alguna forma, se las abrió. Y aquí, durante todo el régimen franquista, la CIA fue la que negoció la llegada de las bases. Cuando llegaban los niños de que habíamos mandado a Rusia, cuando llegaron, quien estaba vigilando cuáles de esos cientos de chicos que volvían, cuáles se habían convertido en agentes del servicio secreto ruso, era la CIA. La CIA era la que les recibía, la CIA era la que les controlaba. La CIA que puso un sueldo a los agentes del servicio secreto español, para que no hubiera duda de para quién trabajan. Por lo tanto, la contrainteligencia aquí que se hacía, es decir, la persecución de los miembros de los servicios secretos del Este, se hacía por indicaciones de la CIA. Con lo cual, es decir, y murió Franco y siguieron estando aquí todos los de la CIA, ¿no? Me pregunto, ¿la CIA influyó en toda Europa en sus diferentes transiciones, en sus diferentes cambios políticos en varios países? Italia quizás es el más conocido porque posiblemente era y sigue siendo el más turbulento a nivel político. Y una de esas misiones era conocida como Red Glavio, que consistía en apoyar, porque no quedaba más remedio, determinadas fuerzas de izquierdas, pero aquellas que convenían, aquellas que eran relativamente suaves y no tenían ningún problema incluso en cometer algún atentado terrorista para culpar a los de izquierdas más radicales. ¿La Red Gladio llegó a existir en España? Sí, la Red Gladio tenía una misión teórica inicial. La misión teórica inicial es qué pasaría durante la Guerra Fría si Rusia, los países del Este, invadían Europa. Entonces, ellos lo que previeron fue establecer grupos guerrilleros dentro de cada uno de los países. Entonces, eso fue Gladio, que tenían escondidos armamentos en determinados sitios y tenían puestos una serie de cabecillas. Lo que pasa es que esos cabecillas que cogieron, como tú has mencionado, Italia y, por ejemplo, España, eran, digamos, los más radicales de la extrema derecha. Entonces, esta gente se organizó preparada para esa invasión que, por suerte, no llegó a producirse. Pero esta misma gente es la que luego participó en atentados terroristas muy conocidos en Italia y también en España, cuando empezó los grupos, el Batallón Vasco Español, el GAL. Algunos de los que habían estado en esta Red Gladio eran los mercenarios que actuaban a las órdenes del gobierno. Otra cosa que también organizó la CIA, que tú haces referencia, es que la CIA no quería que después de Franco vinieran los comunistas. Vaya rojos estos, ¿no? Querían otro tipo de gente, querían unos socialistas más moderados. Entonces, ahí la CIA, donde tenía una influencia tremenda, era en Alemania. Es decir, porque en Alemania, de hecho, el servicio secreto alemán lo fundaron ellos, ¿no? Es decir, que ellos fundaron una red de espías que luego convirtieron en servicio secreto alemán. Bueno, pues estos fueron los que decidieron apoyar al PSOE en aquel momento como alternativa al Partido Comunista, porque los comunistas eran los que habían estado haciendo la oposición real a Franco, y sin embargo ellos decían, no, queremos algo más moderado. Entonces ahí está el apoyo que dio la CIA para que ellos pudieran actuar, como el Servicio Secreto Español le concedieron los pasaportes a los principales líderes del PSOE para que fueran en 1974 a Suresnes, porque, por cierto, a Felipe González le dieron el pasaporte y les dijeron a todos, luego cuando vuelvas lo devuelves. Y Felipe González fue el único que dijo que no lo devolvió y se quedó con su pasaporte. Y esto fue una maniobra nuevamente oculta de la CIA para garantizarse todo ese tipo de cosas, ¿no? En los últimos meses nos has hablado también bastante de ese virus troyano que la inteligencia cibernética de los Estados Unidos utilizó para atacar a Irán, o más bien para espiar a Irán, saber qué es lo que estaba sucediendo dentro del país, sobre todo en relación con el proyecto nuclear. ¿Ese virus también ha llegado a España? Efectivamente. Esta es una de las partes más desconocidas de las acciones de la NSA, es decir, la NSA es la agencia de espionaje de la cual sale este tipo que se llama Snowden, que estaba en Hong Kong y que bueno, en la prensa del corazón le conocen porque tenía una novia despampanante, pero que en realidad era un tipo joven que estaba viendo tantas cosas extrañas, tanto espionaje ilegal, tantas cosas raras, que decidió llevarse la documentación e irse a Hong Kong, donde él piensa que no le van a poder extraditar, aunque ya sabes que ayer o antes de ayer Estados Unidos ya ha empezado la maniobra de caza y captura de Snowden. Bueno, pues hay una parte de esa NSA que se dedica ya a no solamente a espiar, sino a mezclar espionaje y ataque. Entonces estos hicieron ya hace, en la época de Bush, antes de que llegara Obama, ya hicieron una serie de empezaron una investigación para buscar virus que se pudieran introducir en los ordenadores de países de Oriente Medio y que espiaran y robaran toda la información que había allí dentro y que tuvieran la capacidad de manipular los ordenadores de tal forma que produjeran verdaderos desastres, es decir, ataques de aviones solamente que sin que fueran los aviones. Entonces, el primero fue el Stuxnet, ¿no?, del que hemos hablado en La Rosa de los Vientos, que produjo un verdadero desastre en el programa nuclear de Irán, ¿no? Pero después hubo varios, pero el segundo fue el DUCO. El DUCO es lo mismo, solamente que más dedicado al espionaje, pero que también tiene capacidades de hacer daño. No, el DUCO está hecho sobre la misma plataforma que el Stuxnet. Y sin embargo, el DUCO, que fue lanzado también sobre Oriente Medio, de repente, antes de las elecciones generales del 2011, varias instituciones del gobierno de España y de algunas autonomías recibieron ataques procedentes de un virus que fue identificado como DUCO. En España nadie dijo que el DUCO era un virus que tenía su origen en la NSA americana. Se limitaron a defenderse y a decir que habíamos sido atacados. Lo que está claro es que el origen de ese DUCO son los laboratorios de la NSA. Ahí ya podemos inventarnos pues todo tipo de cosas, ¿no? Los más proamericanos dicen, no, es que alguien cogió el DUCO de los americanos y nos lo han mandado a nosotros, ¿no? Otros dirán, no, es que la NSA también quería obtener información en España. Porque aclaremos esa frase que es muy importante, que en el espionaje no existen, tiene una frase que dice no existen amigos o enemigos, solamente existen otros servicios. Y la CIA tiene tanto interés por espiarnos a nosotros como espiar a los franceses o como espiar a cualquier otro país, ¿no? Fernando, ¿te parece que en el detector de mentiras sentemos hoy a un gallego, a un espía de esta tierra? Por supuesto. Pues vamos allá con él. Detector de mentiras. Se llama Manuel Rey. Eso es. Ya que hoy estamos en Lugo, he buscado para el detector de mentiras a un agente nacido en un pueblo cercano de aquí, en Cedeira. Manuel Rey es un militar del Ejército del Aire que en 1986 entró a formar parte del entonces CSIF. Listo, hábil y muy inteligente, no tardó en ganarse el aprecio del director Emilio Alonso Manglano, que se lo llevó a su gabinete y luego le nombró jefe de un área de inteligencia. Sus hijos siempre desconocieron el destino de su padre en el espionaje, pero no su mujer, lo que le facilitó bastante la vida. Y esto lo demuestra un caso que os voy a contar. Manuel tenía su oficina en un chalet camuflado cerca de su casa. y dio la casualidad de que el lechero que le llevaba a la casa, le llevaba la leche a casa, era el mismo que la llevaba a la oficina. Una mañana, este hombre le vio entrar en el chalet y se creyó que estaba teniendo una aventura y se lo contó a su mujer. Menos mal que le había dicho que era espía. Participó en muchas operaciones importantes, pero hoy voy a contar una de ellas, una que ocurrió en Galicia. En 1989, cuatro marineros gallegos del pesquero Cauderán fueron secuestrados por miembros de la Resistencia Nacional Mozambiqueña. El Ministerio de Asuntos Exteriores intentó la liberación sin éxito y pidieron ayuda al CESIF. Manglano, el director, le encargó a Rey que intentara liberarles, para lo cual se puso en contacto con el espionaje portugués, que le arreglaron una cita con los secuestradores. Consiguió que aceptaran la liberación a cambio de que Televisión Española emitiera un reportaje neutral sobre ellos. 5 meses después de la captura de los marineros gallegos, fueron liberados y Televisión Española emitió el 6 de mayo de 1990 el reportaje, sin especificar la causa de él. No se pagó ni un euro. Bueno, por aquel entonces ni un duro. Su destacada carrera en el espionaje se vio truncada en 1996 cuando fue nombrado director del CESIF Javier Calderón. Rey había herido la susceptibilidad de Beatriz, la hija de Calderón, unos años antes, cuando fue nombrada delegada en Nicaragua. Nuestro protagonista de hoy recomendó a Manglano que los contactos con altos miembros del gobierno de Violeta Chamorro siguieran dependiendo de Charlie, el jefe de la delegación en Costa Rica. El motivo de esa decisión era que había tenido contacto con todos ellos anteriormente en Costa Rica. Beatriz nunca le perdonó que la hiciera de menos. Y al llegar al CESIF, el padre decidió meter a Rey y a otros agentes que le caían mal en la lista de 28 expulsados supuestamente responsables de los escándalos anteriores o por ser ludópatas y vagos. Así lo dejó claro públicamente el presidente Aznar en una entrevista concedida al Mundo, lo que motivó que Rey acudiera a un medio de comunicación a denunciar la mentira. No le frenó primero la apertura de un expediente disciplinario y luego el arresto de un mes y un día. Consiguió lo que quería, limpiar su buen nombre, cuando una vez ingresado en prisión, el ministro Eduardo Serra hizo un escrito en que molestó a Calderón, en el que dejaba claro que Rey no tenía ninguna responsabilidad con las corrupciones anteriores. Rey abandonó el servicio secreto, pero los que más perdieron fueron ellos. Hablando de más, en verdad que son muchos, más que muchos, los aplausos para Fernando Rueda. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. A uno de los grandes artistas de nuestro país, Martín Espósito, muy buenas. Martín Espósito nos has traído, ya te escuchamos. ¿Ya se me escucha? A Zoé López, esta misma semana además galardonado precisamente como eso, como el mejor artista nacional indie, ¿no? Uh-huh, en los quintos premios de la música independiente, estuvo en Madrid, ha estado ayer actuando en Santiago. Para mí es un honor, un placer que se haya acercado hasta aquí, que le hayan acercado, ¿verdad? David, a quien está produciendo el disco, David Quinzán, artista invitado, anoche estuvieron juntos en Santiago. Y nada, es un placer de verdad tenerte aquí con nosotros esta noche en Lugo. Muchas gracias, Joel. Bueno, te tenemos aquí para compartir unos minutos de radio, pero también para escucharte. Entonces, si te parece bien, ahora hablamos contigo, pero antes, ¿qué es lo que va a sonar en La Rosa de los Vientos? Voy a abrir porque luego haré otra canción, creo, ¿no? Sí, así es. Con Tierra, que pertenece a mi primer disco con mi nombre, llamado Atlántico. Anteriormente Deluxe y anteriormente una gran ristra de grupos, sí. Porque tienes una dilatada historia, como se suele decir en estos casos, ¿no? Bueno, luego hablamos, si te parece bien, okay. Escuchamos Tierra. Perfecto. Martín Soel López sonando en La Rosa de los Vientos, ¿verdad? Hombre, hay que quitarse el sombrero. Desde luego que hay que quitarse el sombrero. Le vamos a escuchar más, ahora van a llegar las noticias. Vamos a saludar a Encarna y escuchamos un tema más contigo. Te escuchamos un poquito hablar, porque la verdad es que es de esos lujos, de esos premios que nos ha dado la vida contar contigo, Soel. Hay que escuchar a Soel, hay que leer esas letras con detenimiento. leer su biografía. Ha sido, bueno, pues es todo un artistazo, es una referencia. Cuando preguntan por Xoel, es una referencia en el mundo de la música, no solo en Galicia, en nuestro país. Uh-huh. Y desde luego es un lujo poder contar con él esta noche aquí. A este lado del charco y al otro lado del charco. Ese charco se llama Atlántico, que es el título de su último trabajo, sobre el que luego... Ahí estuvo en Argentina un tiempo. Uh-huh. Que luego, exacto, nos cuente qué hizo allí, la vuelta. Y vamos a conocer también, después de las noticias, vamos a charlar más con ella, a Encarna Lago. Encarna, muy buenas. Hola, buenas noches. Que es directora de la red museística de aquí, de la Diputación Provincial de Lugo, de este Museo Provincial de Lugo, de toda esta red extraordinaria. La verdad es que, tanto en las conversaciones que hemos tenido, tanto por escrito como por teléfono, y en la cena que hemos tenido contigo, yo he descubierto a alguien, sobre todo lo importante en las personas cuando hacen una labor, lo importante es que tengan pasión, y creo que a ti te sobra pasión por tu trabajo, por hacer que los museos estén vivos y los museos lleguen a las personas. A mí me gusta mi trabajo, me considero una privilegiada y con mucha responsabilidad, porque gestiono dinero público y sé lo que a mi padre le costaba pagar sus impuestos para que gente como yo tuviéramos una nómina. Y a la gente le pagaría mucho más tranquilamente y feliz esos impuestos si supieran de la labor que, por ejemplo, estás haciendo tú. Podemos hablar, después vamos a hablar de toda esa red, de los diferentes museos, pero hay varios conceptos y varias ideas que tú has mencionado durante esta última semana con nosotros, que a mí sí me gustaría profundizar en ella. Hace muy pocas jornadas poníais en marcha uno de vuestros innumerables proyectos, el proyecto 25.2. Yo me decía, ¿qué significa 25.2? Bueno, pues tú me dabas la respuesta. No dirigís museos, cumplís la ley, ¿no? Efectivamente, desde el área de cultura lo que se pretende es trabajar en la filosofía de hacer museos para todos, entre todos, y que nadie quede excluido. Entonces era una responsabilidad, de la misma forma que en su día se crea el Departamento de Capacidades Diferentes de Accesibilidad, desde donde pivota la gestión, toda la gerencia que lleva a cabo la organización y dirección de los cuatro museos. Nos faltaban, y siempre nos faltan, muchísimos campos, muchísimas iniciativas para hacer, para acercar cada vez más nuestro patrimonio a todas las personas que quieran formar parte de nuestra vida. Y ahí nos faltaba, pues, hacer ese artículo de la Constitución, el 25.2, dice que tenemos la obligación de acercar la cultura también a esas personas que están del otro lado del muro, en los centros penitenciarios. Y así nació ese proyecto que es Museos Públicos 25.2. Habéis ido a las cárceles, habéis hablado con los presos, y además ellos, en cierto modo, han contribuido a mantener vivos esos museos y han mostrado arte y han luchado por crear su propio arte, porque en el fondo lo que hay en los museos es historia, pero también es arte, es indisoluble a los conceptos a lo largo de la historia. Por supuesto, es que nosotros, el museo es una entidad sin fines de lucro al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva, difunde, investiga y estudia los testimonios del hombre y de su entorno. Y cuando hablamos de la sociedad nos referimos a todo, a toda la sociedad. No es solamente a las señoras, entre comillas, que huelen bien, ¿no? Y para eso hay que hacerlo. Y, lógicamente, podemos analizar la sociedad en función del estado de sus centros penitenciarios y de cómo se tratan a esas personas que están allí cumpliendo una pena, pero que no por eso tenemos la obligación de ayudarles a reinsertarse una vez salgan a la calle. Y eso es lo que hacemos, simplemente cumplir con la ley. Somos un país que legisla para no cumplir, y nosotros, desde la responsabilidad de la gestión, desde la pequeña parcela que nos pueda tocar, tanto yo como mis compañeros, como las personas que en este caso son los responsables del área de cultura de la Diputación, trabajamos por eso, trabajamos desde la responsabilidad de cumplir, equivocándonos y acertándonos, pero simplemente moviéndonos, no exclusivamente moviéndonos en marcos teóricos. No sabemos cómo va a salir esto, pero de entrada sabemos que hemos sido recibidos con cariño, es un viaje de ida y vuelta. Hemos llegado allí, hemos ofrecido nuestro patrimonio, nuestras colecciones, ellos han ofrecido, nos hemos convertido, han saltado el muro, y a través de esta exposición que tenemos está dando visibilidad a ese trabajo, porque ellos lo querían y simplemente lo estamos haciendo. Luego nos contarás muchas más cosas, porque hay una iniciativa estupenda donde estáis trabajando mucho también por el género, porque las mujeres participen, y hay tanto actividades como de hombres y mujeres, incluso que las comparten. Después de boletín, si te parece, ahondamos en ello. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que hoy, gracias a la Diputación de Lugo, gracias al área de cultura, estamos aquí en este fantástico marco, en el Museo Provincial de Lugo. Unos instantes y continúa La Rosa de los Vientos. ¿Eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos desde Lugo, desde el Museo Provincial de Lugo, gracias al Área de Cultura de la Diputación Provincial de Lugo. Un marco extraordinario para este programa, para La Rosa de los Vientos. Hemos escuchado alguna novedad sobre el mundo literario. Os recordamos que entre todos los que participéis esta noche con Almohadilla Rosa Vientos, sorteamos 10 ejemplares de ese libro, también un autor gallego internacional. Es un éxito de ventas en todos los Estados Unidos. Es su libro El Último Pasajero, Manel Loureiro. 10 ejemplares se sortean entre todos nuestros oyentes. Un programa en el que tenemos muchísimas cosas, entre ellas también, por supuesto, y como siempre, el personaje oculto, sobre el que damos más pistas, Silvia. Bueno, la verdad es que la gente, hay que decir que han apostado por muchísimos generales, pero andan un poco despistados. Vamos a ir diciendo quién es lo que ellos han comentado que podrían ser para descartarlos. Hitler, Erwin Rommel, Eisenhower, Patton, MacArthur, Lawrence de Arabia, Joseph Mitterrand Jr., pues no son ninguno de ellos. Y ahora vamos con la pista. General durante la Primera Guerra Mundial, su prestigio y reconocimiento entre sus camaradas le opó al nombramiento de comandante en jefe del ejército de su país. Una neurosífilis, esto es importante, le provocó tener fobia a los teléfonos y radiomilitares. Sí, sí, ¿os parece extraño? Pues así fue. Y solo daba órdenes por la red de telefonía móvil. Si tenéis alguna duda sobre cuál era su país, con nuestra pista sonora enseguida va a estar la cosa clarísima. Yo creo que después de esto ya los candidatos se reducen muchísimo. Venga, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién puede ser este general. Venga, a apostar. Dice Silvia que se reduce el número de candidatos, por eso que has dicho de neurosífilis, a mí me parece que lo abre a la mitad de la humanidad. Bueno, pero porque tú eres muy mal pensado. No, ¿qué va? Pasa que yo lo expreso en voz alta, eso es muy diferente. Bueno, gracias Silvia, que continuamos, ya sabéis, con Almohadilla Rosa Vientos, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es para ese y para otros muchos sorteos. Seguimos escuchando a Soel. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y seguimos escuchando a Martín. Mucha expectación por todo nuestro público, por parte de nuestro público, porque la verdad es que es un extraordinario. Insisto que es un placer y un lujo contar con él. Desde luego, aunque haya recibido el premio, aunque no lo hubiera recibido, es un lujo contar con él, porque ya era referencia, como decíamos anteriormente. De hecho, en Galicia... Yo he de decir que antes de que recibiera el premio, aunque tuvimos algún juego tú y yo, tú me lo habías comentado ya antes. Voy a intentar que venga Soel. Embajador del Año de la Música en Galicia lo fue en el año 2011... infinidad de premios y de 12 discos, va por el número 13, yo no sé si es supersticioso, yo le preguntaría a Joel, buenas noches de nuevo, si es o no supersticioso Joel. No es supersticioso. Número 12, mejor álbum, mejor artista, en fin, ahora te van a llover las actuaciones, se van a cerrar. ¿Cómo está el mundo de la música? No, difícil. Soel, no se me oye nada. Soel. Ahora sí, se me oye. Ah, vale. Bueno, pues eso, que sí, gracias. Que ahora van a ir a ver las actuaciones. Ha habido un problema con el micrófono, no pasa nada. Era muy interesante lo que estaba diciendo, pero bueno. Sí, porque bueno, contigo se puede hablar mejor sin guiones, ¿no? Es mejor sin guiones y sin nada preestablecido. Bueno, has llegado de Argentina, como quien dice, ayer. Sí. Has estado un tiempo en Argentina, decidiste a romper con Deluxe, sí. Empezar como Joel, uh-huh. Ya te conocíamos como Joel, pero como nombre artístico en este caso. ¿Y por qué hay ese antes y después? Bueno, es difícil de explicar. Es verdad que en un momento dado decido dejar de Deluxe. De lado, que era un proyecto en realidad también en solitario, pero con nombre, digamos, de banda, y para mucha gente era un proyecto así que parecía más un grupo, ¿no? Pero realmente Bueno, decido dejarlo para tomarme un tiempo, con la excusa de irme a América, ¿no? Cambié el nombre y empecé a tocar allí con mi nombre de pila, mi nombre real, que es Soel López. Y Soel, cuando volví a... Él es Dios. Sí, Soel es Dios, es Dios. Dios es Dios. Sí, es un nombre hebreo, sí, bíblico. Y... pero bueno, traducido al gallego realmente, ¿no? No es originalmente gallego, sino que es hebreo. En gallego, pero no originalmente gallego. Entonces, bueno, cuando estuve casi 4 años en las Américas, porque, digamos, tuve la base en Argentina, pero estuve viajando por toda América y tocando con gente de allí, por supuesto, pues aprendí muchas cosas, no solo musicalmente, sino también de la vida, de otras formas de pensar, de entender la sociedad, la cultura, la política, todo. El hecho de estar también fuera de tu país creo que es muy interesante, te enriquece muchísimo, te da un poco de perspectiva de lo que es, de lo que fue tu vida hasta ese momento, ¿no? En mi caso también lo que fue mi carrera. Yo creo que no había tenido tiempo realmente para reflexionar, porque no había tenido casi distancia, ¿no? ni física ni mental. Entonces, ¿qué análisis hiciste? Bueno, viste, me di cuenta que había trabajado mucho, que no había parado. Lo he dicho antes, desde los 17 años, claro. Bueno, empecé muy pronto. Covers, sí. En Gijón, sí. Primer EP, sí. Varios grupos, varias formaciones, luego en solitario. Sí, es que empecé muy pronto y, bueno, con mayor o menos repercusión, siempre trabajé mucho, ¿no? Porque a veces la gente se entera más o menos, pero tú siempre estás trabajando y girando y tocando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, justo coincide, los últimos años de Luz fueron los más exitosos, digamos, de cara a la galería, y también coincide con eso, con que realmente me doy cuenta que llevo mucho tiempo sin pues eso, reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sin dedicarle un tiempo a simplemente escuchar música, tener experiencias vitales que son fundamentales para seguir haciendo canciones, ¿no? También y por supuesto un tiempo también para mi vida personal. Yo reconozco que te conocí un poco tarde, nunca es tarde de echar buena. Uh-huh. Los jóvenes mueren antes de tiempo. En 2005. ¿Verdad? En 2005 era un poco, bueno, pues aquel disco no sé si marcó un antes y un después en tu carrera, porque, bueno, no sé, tuvo quizá más repercusión. Sí, o sea, fue. Mi carrera siempre fue, bueno, pues muy variada, porque yo fui cambiando de proyectos. Empecé cantando en inglés con Deluxe. El segundo disco ya incluía canciones en castellano, incluso una canción en portugués que se llamaba Caetano Veloso, en homenaje al cantante. Después, Los Jóvenes Muertos de Tiempo fue el primer disco completamente en castellano. Después ya seguí en castellano, incluso pues alguna vez hice alguna canción en galego, pero bueno, básicamente ya se quedó ahí. Luego los últimos que los grabé con Virgin Emi, que también fue un cambio, y luego esta etapa nueva como Soel López, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues te escuchamos de nuevo con otro tema de Atlántico. Sí, o... sí, me voy a despedir, sí. con esta canción que pertenece a Atlántico también. A mi único disco, curiosamente, después de tantos discos, este es mi único disco con mi nombre, y la canción se llama Por el viejo barrio. Pues escucha. puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas, que a mi puerta vas llamando, y a mi puerta vas llamando. Joel López, un auténtico placer contar contigo. Muchísimas gracias por habernos venido a visitar, por deleitar a nuestros oyentes aquí, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, y sin pedir nada a cambio, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias por tu esfuerzo, por todo. Muchas gracias. Buen viaje. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y vamos a comenzar en este mismo punto una tertulia. Bueno, la vamos a enganchar con la conversación que manteníamos hace tan solo un instante y que vamos a seguir manteniendo ahora con Encarna Lago. Pero una tertulia, prácticamente una hora, vamos a estar conversando sobre lo divino y sobre lo humano. En Galicia mucho sobre lo divino, aunque también sobre lo humano, por supuesto. Un humano muy gallego es Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Hola, muy buenas. Y un gallego, no nacido en Galicia, pero extraordinariamente gallego, es Carlos Fernández, que está aquí esta noche con nosotros, autor del libro 50 lugares mágicos de Galicia y otras muchas cosas, y nuestros oyentes ya lo conocen de otras muchas ocasiones. Carlos, muchas gracias. Hola, buenas noches. También podía ser gallego, un gallego del sur, un gallego de Andalucía, Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Por cierto, que en Sevilla, en el sur, te van a poder ver y conocer, ¿no? Dentro de muy poquito, porque presentas ese, me llama poderosamente la atención, un libro que tiene mucho que ver con ese programa. Sí, señor, la verdad es que va a ser una semana de un lado para otro, cosa que a mí me encanta, porque ya sabéis que mi vocación absoluta es la de viajar, así que el próximo jueves pues estaremos en Sevilla a partir de las 7:30 de la tarde en la librería Beta Imperial, calle Sierpes 25, presentando ahora por fin, presentación ya del libro Me Llama Poderosamente la Atención, que como sabéis es de un autor, pero es de 101 participantes que forman parte de ese foro de Facebook donde estamos pues muchos metidos, ¿no? Que son los oyentes. Los oyentes principalmente, claro que sí. De La Rosa de los Vientos. También por tierras del sur está Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a Lugo. Más que Lugo, Lucus Augusti. Claro, que es el nombre en romano, ¿verdad? El nombre original, como debe ser. Claro, claro. Es que después de Roma todo es ya, pues, apéndice, periodismo. ¿No? Eso es claro. Periodismo, es todo periodismo. Que sepas, Nacho, que han estado aquí buscándote unos pretorianos romanos, unos gladiadores casi, y no te han encontrado. Y hemos dicho, bueno, no os preocupéis que está en Córdoba, pero seguro que la próxima visita vendrá por aquí. No, les he dado buenas indicaciones para que te encuentren, ¿eh? No, pero si los he mandado yo. He dicho, van por ahí unos señores un poquito peligrosos, sobre todo el señor Rueda. No sé yo, y yo, pues tienen vigilado, están fuera, del museo. Y es un gran investigador, un gran estudioso y un gran escritor, autor del libro, entre otros muchos, en Diccionario de Seres Mágicos Míticos, Diccionario de los Seres Míticos en Gallegos, responsable del Departamento de Publicaciones de la Diputación de Lugo. Soán Cuba, Soán, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ya con todos los que estamos en esta mesa, todos los que están allá y todos los que están aquí, vamos a seguir conversando, pero yo sí le pido que todos escuchéis con la pasión con la que se lo merece y con el premio con el que se lo merece, en cierto modo, en Carna Lago. Tú comenzaste en 1999, donde estamos aquí ahora, ¿no? En el Museo Provincial de Lugo, más o menos, ¿no? Bueno, no, empecé antes. Lo que tuve es la responsabilidad de dirigir desde el año 99. Pero entonces no existía lo que hoy es conocido como red museística. ¿Y qué es? Para que nuestros oyentes lo conozcan, porque fue en definitiva integrar todos los espacios como este, todos los espacios que estaban en Lugo. Bueno, efectivamente, porque más que una unidad administrativa, que realmente es así, o sea, lo que se trató fue de buscar una fórmula para gestionar más, mejor. Una fórmula de gestión que significara, pues, con los mismos departamentos que tenía el Museo Provincial de Lugo, dado que en el año 83 se traslada desde aquí la sección de etnografía debido a un problema de espacio a lo que fue la fortaleza de San Pablo de Narla. En los años 98, por una herencia, nos hacemos cargo del Pazo de Tor, y ya desde el año 69 tendríamos que habernos hecho cargo también del Museo del Mar, que la Diputación lo acordó crear en el año 69, pero durante más de 40 años estuvo en manos de las asociaciones de vecinos. Cuando nos hacemos cargo, tenemos cuatro museos que realmente son solamente museos de nombre, ya que no puede, antes os decía, un museo es una entidad sin fines de lucro al servicio de la sociedad que investiga, conserva, adquiere y difunde patrimonio de hombre y su entorno. Lógicamente, para eso hay que tener unos departamentos y no se puede llamar museo a una colección visitable. Tiene que tener efectivamente todo ese cuerpo científico de investigación y de conservación, que salvo que dependieran de un museo grande, que es lo que ha servido el Museo Matriz, el Museo Provincial, pues no podría ser. Y esa es una de las razones por las que nace la red museística. La red museística, que en principio es una unidad administrativa, es una unidad administrativa que depende de la Diputación Provincial de Lugo, pero realmente es un modelo de gestión, es mucho más que eso. Es una lucha frente al minifundismo mental que pueda haber, de que solamente desde la colaboración, desde la integración, desde el trabajo conjunto se puede llegar a mejor puerto. Antes el delegado comentaba de las cuatro líneas de trabajo que se están siguiendo en toda la provincia. Se trata de hacer cultura descentralizada, más allá de la ciudad. Nosotros tenemos un rico patrimonio en toda la provincia y unas ricas comunidades, tanto en el mundo marinero, como en la zona sur, como en la zona centro, que desde el área de cultura se trata de poner en valor. Y qué mejor que utilizando como ejes esos cuatro museos: el Museo Pazo de Tor en la zona de Monforte, la zona de la Ribera Sacra, en la zona centro tenemos tanto el Provincial de Lugo en la ciudad como la fortaleza de San Pablo de Narla en Friol, y luego en la zona de lo que es la Mariña lucense, el museo más antiguo de toda Galicia, dedicado al mar, el Museo Provincial del Mar de San Cibrao. Y esa es así nace la red y así sigue. Encarna, gracias a esta reactivación que habéis hecho de la red museística, ¿has notado que los lucenses se sienten más partícipes de su cultura, que ellos están más orgullosos, que incluso interactúan con estos museos y, como comentaba antes Mario, pues participan y lo sienten como de su ciudad, o de alguna manera pues están esperando que se hagan más iniciativas? Bueno, yo creo que realmente estamos hablando de una provincia. Entonces, cada museo tiene una realidad. Efectivamente, cada vez es mayor la implicación de la comunidad. Lógicamente, hay que tener en cuenta que el Museo del Mar nace por la iniciativa de un profesor y 34 niños, que se ha mantenido gracias al tejido asociativo y que forma parte de la vida. La comunidad de la Mariña está ahí, forma parte. El Museo de Pazo de Toro es un museo nuevo y en la ciudad cada vez se implica más. Cada vez los niños, los mayores, precisamente si lo que trabajamos es en una programación que no sea demagogia, una programación pensada para todos. Y pensada para todos es que, independientemente, tratando de hablar todos los códigos, independientemente de la generación a la que pertenecen, del sexo, sean hombres o sean mujeres, sean niños, o sea, de la procedencia, no solamente para los lucenses, estamos trabajando también, pues trabajando de integrar otras comunidades que se acercan a nuestra provincia. Es decir, estamos trabajando por hacer una programación inclusiva en todos los campos. Y efectivamente, cada vez forma parte más gente de nuestro día a día, y cada vez yo creo que, bueno, la respuesta no solamente a la Rosa de los Vientos, sino a las actividades que día a día se están haciendo desde el museo, es masiva. Eso es decir que algo bien estaremos haciendo. Desde luego que sí. Y, por ejemplo, todos aquellos que quieran conocer, me estabas ahí comentando, no lo conozco, no tengo la suerte, la fortuna y la dicha, por lo que me has comentado sobre el Pazo de Tor, que debe ser un lugar verdaderamente apasionante, que forma parte de esta red museística, y solo con oírte dos o tres explicaciones uno se queda enamorado del lugar. Bueno, sí, porque a mí me gusta mucho destacar que creo que es un pazo diferente, porque normalmente los museos, los objetos se encuentran metidos en las vitrinas, ¿no? Y yo lo quería destacar porque creo que es la gran apuesta, es el gran museo por descubrir de los gallegos y de la gente que se acerca a Galicia, ¿no? Si la nueva museología es la que muestra los objetos como si tuvieran alma, ¿no?, como si se tratara de individuos, de personas capaces de emocionar, de sugerir, de explicar o de impresionar, de aclarar, de amar y de ser amados, sin duda creo que lo hemos logrado en el Museo Pazo de Tor, tanto por el montaje como por el patrimonio humano que alberga. Es ese museo que tú sientes que como si fueras un voyeur, ¿no? Te cuelas en la casa de alguien y es como si se acabara de levantar la persona que un día decide regalar el pazo para que pasara a ser un museo público. Y en eso es lo que trabajamos, en la responsabilidad de ofrecer ese servicio como museos públicos para todos, ¿no? Convertir en patrimonio eso que era privado y que deciden compartirlo con la humanidad al completo, ¿no? Efectivamente, esa es la clave, ¿no? Y otra de las claves de vuestros museos es la accesibilidad. Estáis muy concienciados. Por ejemplo, el Museo del Mar, que forma parte de vuestra red museística, es el más accesible de todo el país. A ver, es uno de los museos más accesibles porque se trabaja la accesibilidad no solamente pensando en los programas arquitectónicos, sino también en lo que es la eliminación de barreras de comunicación. Es un museo que está montado pues con pictogramas para autismos, con braille, con todo tipo de ayudas. Pero sobre todo lo importante, creo, es que también desde el punto de vista del acceso a las personas con discapacidad al mundo laboral, la persona que está allí en el departamento de didáctica, que es la única persona, quiero decirte que no es que hay un departamento de didáctica con 10 personas, la única persona del departamento de didáctica es una persona ciega total, que ofrece un servicio total a cualquier niño, a cualquier persona que vaya, y lo pueden, os invito a todos nuestros oyentes a que os acerquéis al Museo del Mar y descubriréis cómo simplemente a las personas hay que darle los medios para ser capaz de trabajar y de ofrecer museos para todos, entre todos, ¿no? Y aquí, perdón, como es, vamos a entrar dentro de nada en los misterios, ¿en algún momento os han referido que haya sucedido algún misterio en alguno de estos museos? ¿Algún suceso? Porque muchas veces los agentes de seguridad pues te cuentan ciertas historias o alguna leyenda que tenga relación con alguno de los museos. ¿Te suena? Sí, leyendas hay en todos los museos y misterios en todos los museos, pero si los descubriera ahora mismo no dejarían de ser misterio, con lo cual esto es algo de lo que tiene la parte presencial, ¿no? A ver las ailas o caso tal con ellas, vidia lugo y las descubriréis, ¿no? Fíjate que todas estas leyendas no dejan de ser tradición oral sobre lo que sabe y no poco, sino muchísimo, como nadie en esta tierra son de Cuba, porque la tradición oral es la que da a un pueblo, en este caso a la gallego, a lucense para ser más exactos, lo que da una integridad cultural que hay que preservar gracias por, como hacéis vosotros con los museos, ¿no? Sí, efectivamente, dentro del patrimonio cultural de cualquier pueblo la tradición oral representa mucho, como lo representa el idioma, que es el signo que identifica un pueblo, el más importante. Y alrededor del idioma gira también la transmisión oral, toda la narrativa, leyendas, cuentos, mitos, tradiciones, la poesía que se canta en la actividad diaria, en el trabajo, en el amor, en la vida. Y entonces estamos, evidentemente, ante algo fundamental de cualquier cultura. Y eso lo sabían muy bien las gentes que participaron en un gran proyecto cultural que hubo en Galicia, que fue el Seminario de Estudos Galegos, creado en los años 20, destruido por el franquismo una vez que estalla la Guerra Civil. Esa gente del Seminario de Estudos Galegos también participó en la creación de este museo en el que estamos, del Museo de Pontevedra, con aportaciones económicas importantes como mecenas, como benefactores, como es el caso de personas como Álvaro Gil, los hermanos Fernández López y otras personas, ¿no?, que colaboraron en la creación de este museo y en ese programa cultural que perseguía precisamente armar la estructura de la cultura gallega. Y ese seminario fue realmente quien empezó a recoger todo este tesoro de la tradición y lo que nos permite hoy conocerlo y profundizar en él. Hay muchas tradiciones que tienen que ver con algo que va a suceder dentro de muy poquitas horas. Mañana es el día de San Juan, la noche de San Juan, que además este año es verdaderamente espectacular porque coincide con la luna más espectacular, más grande y más visible y más brillante a lo largo del año, una luna llena espectacular. Que coincidan esos dos fenómenos en el tiempo es algo que no ocurre siempre, y en Galicia es en los lugares en donde más se vive, y esas tradiciones tienen mucho que ver con esas celebraciones, esos rituales que, bueno, no pocos tienen que ver con el amor, que también has mencionado. Sí, bueno, la tradición del solsticio de verano es un fenómeno que en Galicia se vive todavía con mucha intensidad. Seguir más lejos, en esta ciudad de Lugo, donde mañana día 23... habrá un montón de hogueras en los que estará mucha gente celebrando esta noche. Aquí esas hogueras se conocen como Lume Novo. Es una vieja tradición agraria. Esa noche en muchas casas de las aldeas se apagaba el fuego, se barría y limpiaba la lareira y se encendía un nuevo fuego que era el que iba a permanecer a lo largo de todo el año. Por otra parte, la noche de San Juan, como se sabe, es una noche propicia para encuentros con seres del más allá del Alén, con seres míticos. Las mouras aparecen con frecuencia en la noche de San Juan, las brujas celebran sus aquelarres y otros seres de los que podemos hablar, que son muchos, se manifiestan en esa noche. Fíjate, sobre esa noche he leído muchos trabajos de uno de nuestros contertulios esta noche especial, Carlos Fernández, porque en esa noche de San Juan hay muchos rituales. Uno piensa, no sé si es el más conocido o no, pero el ritual de la playa de lanzada, las olas para buscar la fertilidad femenina. Luego la fertilidad había que acompañarla, ¿no? Un poquito, ¿no? Con el, con el susodicho, pero bueno, no estaba mal, ¿no? Pero... Obviamente era mágica, pero no tan mágica. No era tan mágica como para no necesitar. Pero es solamente uno de los muchos casos en Galicia, todo Galicia, de rituales relacionados con la noche de San Juan. Sí, hay muchos rituales en lugares concretos. Nombrabas la lanzada, un ritual de la fertilidad que creo que es uno de los más conocidos incluso fuera de Galicia, que es el baño de las nueve olas que se da en la playa de la Lanzada junto a donde está la ermita. Pues esas nueve olas representan una ola por cada mes de embarazo, pero claro, habría que acompañarlo con el previo, el paso previo. Con el paso previo, ¿no? Y obviamente en la playa de la Lanzada está preparado el paso previo. Hay una serie de rocas junto al mar que se conocen como la Cuna de Santa, donde habría que practicar el susodicho acto para completar ese rito, ¿no? Pero una ayudita solo. Solo una ayuda, sí. Vamos, quizá la parte menos importante, ¿no? Todo... Sí, se podía prescindir incluso, ¿no? Manuel, tú como gallego has estado allí haciendo alguna práctica, no nos digas muchos detalles, pero vamos, si has hecho algún ritual, me refiero. No, yo he estado acompañando, fíjate, hace unos años estuve acompañando una pareja de amigos ahí en la playa de la Lanzada que hicieron el Manuel, ritual. Manuel, no sé si nos pone aquí alguno de interpretar ciertas cosas. Era así, oye, mira, al final le funcionó, la chica se quedó embarazada, sí. No, gracias al novio o gracias al tercero en discordia. Bueno, eso ya se entra en la vida privada, eso casi prefiero no comentarlo. Bueno, que como decimos, es dentro de 24 horas. Mañana vamos a estar en el programa justo cuando se esté celebrando en muchos lugares la noche de San Juan. Así que pedimos a los que estén en Cataluña, que en Cataluña se celebra muchísimo también, en la costa del Levante, en Andalucía, en Galicia, que nos cuenten un poquito lo que están haciendo durante esa noche de San Juan. Pero aprovechando que está Joan Cuba aquí, tanto tú, Manuel, como Lorenzo, habéis comentado en muchas ocasiones, no deja de ser un ser legendario y mágico, aunque parece que en este caso esa leyenda se hizo un poquito de realidad, el lobisome, el hombre lobo, ¿no? Además, muy cerquita donde nos encontramos ahora. Sí, bueno, la figura del licántropo, del hombre lobo, es casi universal. Lo que ocurre es que en Galicia se dieron unas condiciones históricas, geográficas, casi teológicas, muy particulares, para que todo un montón de creencias, de pensamiento mágico, con el paso de los años, fuese fermentando en toda la geografía gallega y se haya mantenido hasta hoy. El Camino de Santiago también fue un complejo desfile de creencias, de tradiciones extrañas que llegaban desde toda Europa hasta desembocar en Galicia y que iban entremezclándose con esas tradiciones, ese folclore popular que hace que en Galicia persistan leyendas, mitos como la Santa Compaña, las Meigas, que son algo más que mitos y algo más que tradiciones. O sea, no se trata de folclore limitado a las páginas de los tratados de antropología, sino que quienes hemos hecho mucho trabajo de campo en Galicia, Carlos lo sabe muy bien, sigue vivo en muchas aldeas y en muchos lugares de Galicia, por distintas razones. La del hombre lobo es una de ellas, pero con el agravante de que en Galicia se dio el único caso de un licántropo, de un hombre lobo, procesado judicialmente en la historia criminal española, el caso de Manuel Blanco Roma Santa, del que hemos hablado ya en alguna ocasión. Oye, Manuel, estás admitiendo que era hombre lobo. ¿Dónde está tu escepticismo, Manuel? Yo me estoy remitiendo al sumario judicial que yo me leí enterito, todas las piezas del sumario que se conserva en el Archivo Histórico del Reino de Galicia y que está etiquetado como causa contra el hombre lobo Manuel Blanco Roma Santa. Yo no soy nadie para desdecir a los letrados, a los jueces. Hombre, la verdad es que estamos ante, como tú dices, un caso único, ¿no? En Galicia yo creo que hablar de Manuel Blanco Roma Santa es casi una aberración, porque seguramente todo el mundo sabe de quién estamos hablando, ¿no? Pero para el resto de nuestros oyentes, ya nos han escuchado en alguna ocasión, estamos hablando de ese personaje que nace el 18 de noviembre del año 1809 y que, bueno, pues pasa a la historia por ser posiblemente uno de los primeros asesinos en serie que tenemos en la historia de nuestro país, en la historia criminológica. Si a ello además unimos que por un lado se hablaba también del primer sacauntos, del primer, vamos a decirlo de esta forma, hombre que da pie a esa leyenda del hombre del saco, y además unimos que se decía que era un lobisome, pues tenemos pues todos los elementos para que se haga una película tan buena como El Bosque del Lobo y una tan mala como la que hizo el Zapataki, ¿no? Pero en fin, todo tiene que ver en la viña del señor. La cuestión es que la historia de Blanco Roma Santa es verdaderamente sobrecogedora, ¿no? Porque este hombre, yo creo que en aquella Galicia de la que por aquel entonces, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, costaba salir, este hombre, aparte de ser un personaje con mucho carisma, con cierta cultura, además se conocía muy bien esos caminos, esos senderos de montaña que llevaban desde esa Galicia, valga la redundancia, montañosa, hasta una Castilla más benigna. Este hombre al final pues acabó haciendo un auténtico negocio de lo que era pues trasladar, como un buhonero, trasladar a personas que querían tener una vida mejor fuera de Galicia, ir a Castilla, y él las llevaba porque conocía esos caminos. La cuestión es que pues no solo las llevaba, sino que al final las mataba, ¿no? Y lo curioso es cuando finalmente es descubierto, cuando es detenido en Toledo y lo traen de nuevo a Llariz, lo que él dice, ¿no? Ahí es donde por primera vez sorprende verdaderamente a sus captores, porque él reconoce, le asegura que es víctima de la fada, de la maldición, de ese hecho en cierto modo que le convierte en determinadas noches del mes, le convierte en hombre lobo, y además no solo, sino porque además iba en compañía de otros dos, Antonio y Don Genaro. Don Genaro debía de ser bastante agresivo por lo que contaban en la causa contra este hombre lobo. Además, en esta historia se dan otros elementos verdaderamente curiosos, ¿no? Porque hay que decir que en el año 1853 es condenado finalmente a muerte. Yo tuve la oportunidad de hablar con los últimos que han investigado este asunto y que han descubierto qué fue lo que pasó con este señor, porque hasta hace muy poquito tiempo se pensaba que poco menos que desapareció, y a partir de ahí nace la leyenda. Tuvimos la oportunidad de hablar con Castor y Félix Castro, dos personas, dos antropólogos que han llegado a descubrir que este hombre murió en el año 1864, si mal no recuerdo, de cáncer de estómago en Ceuta, en la cárcel de Ceuta. Hasta entonces no se conocía este dato. Lo curioso es que ellos mismos contaban cómo este personaje se acaba convirtiendo en alguien prácticamente taumatúrgico, ¿no? Porque cuando es llevado desde Toledo hasta Llariz y es apresado, es encarcelado, en ese trayecto poco menos que se produce una peregrinación, se convierte en un personaje al que hay casi casi que venerar. Decían que incluso llegaban hasta el calabozo donde se encontraba, él iba vestido con una especie de mantón negro y ahí se dejaban estampitas, se dejaban medallitas. Es decir, era pues un personaje, esa contradicción, ¿no? Por un lado el asesino terrible que dice transformarse en lobo, por otro lado ese ser taumatúrgico, casi casi pues una aparición divina, ¿no? Y al final esta historia terminó con la intervención de un médico de Argel, un tal Mr. Phillips, que decía ser electrobiólogo, que había practicado la hipnosis. Incluso decían las crónicas que este señor hacía la inversa el asunto, ¿no? Él lo que hacía era, pues, poco menos que hipnotizar a gente para ver si de esta forma se creían ser precisamente lobos, ¿no? Cuando él vio la posibilidad de que alguien que decía ser un lobo le podía dar la vuelta al asunto, pues lo que decidió fue hipnotizarlo, y lo que sí consiguió fue que Isabel II, la reina Isabel II, finalmente conmutara la pena. Algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Esta historia, pues, hombre, la verdad es que tiene su miga. Ha mencionado en alguna ocasión, creo que ha sido Manuel, el Camino de Santiago, precisamente a muy poquitos kilómetros, bueno, a muy poquitos metros de donde estamos, se encontró hace unos años en unas obras el Templo Mitra, que nos habla de la religión original o de las religiones paganas, del origen de las creencias. Es el templo romano a Mitra más antiguo de todo el occidente del imperio, Ignacio, que nos habla mucho sobre el asentamiento de ese tipo de creencias en el territorio en el que nos encontramos en estos momentos. Sí, lo que nos dice básicamente es que aunque Galicia era uno de los confines del imperio y uno de los extremos del mundo conocido, pues estaba perfectamente conectado con Roma y con el mundo oriental. Mitra es un dios que no es originalmente romano, viene de la zona de Persia y de la India. Es decir, tuvo que recorrer muchísimos kilómetros hasta llegar allí. Eso, como digo, nos habla perfectamente de la permeabilidad de la gente, cómo la gente era pues bético-romana, tarraconense romana, en este caso galaico-romano. Es decir, cómo vivían perfectamente en esta sociedad donde se podía adorar a Mitra, se podía adorar a Júpiter, a los dioses prerromanos, es decir, no era perfectamente compatible. Encarna Lago, visitando los museos como este en el que nos encontramos, podemos acercarnos un poquito también a esa historia, ¿no? Al pasado romano de Lugo, que lo podemos ver, no hace falta entrar dentro del museo, lo podemos completar, pero es que salimos fuera y lo vemos por todas partes, ¿no? Efectivamente, además hay que tener en cuenta que nosotros somos los depositarios de todos los restos. Hasta el año 2007 hemos sido los depositarios de todos los restos arqueológicos que han aparecido tanto en la ciudad como en la provincia. Eso hace que, bueno, para visitar el auténtico Lugo romano, aparte de hoy distintos centros de reinterpretación de la muralla o de otros mosaicos, nosotros aquí tenemos, tanto en el claustro, tenemos de hecho el hito fundacional de la ciudad, tenemos un mosaico dedicado a Dédalos y Pasifae, donde, bueno, hay tres mosaicos, otro dedicado al dios Océanos, el de Dédalos y Pasifae, donde se aparece, bueno, esa escena en donde se ve a Dédalos haciendo la vaca de madera para que Pasifae pudiera tener las relaciones con el toro, y de ahí nacería lo del Minotauro, con todas unas figuras geométricas, un mosaico de unos 25 metros cuadrados. Y luego tenemos, bueno, pues todo lo que es los restos que fueron apareciendo, tanto la Terra Sigillata, distintas aras, miliarios, estelas. Bueno, si el que quiera ver realmente los restos, tanto lo que apareció en las inmediaciones de la muralla como los auténticos restos enterrados que no se pueden ver in situ, tiene que entrar en este museo para descubrir el auténtico Lugo romano que no se puede ver fuera del Museo Provincial de Lugo. ¿Y hoy por hoy cuál es la pieza más valiosa que tú valorarías dentro de la red museística? Las personas. Las personas que van y acuden. ¿O no, las que están trabajando dentro? Todas, desde luego, porque son testimonios del hombre y de su entorno, y desde luego lo que me quedo es con las personas, con esas personas de las que hemos heredado esa voluntad con la que nace el museo en el año 32 y que nos dejaron ese testigo. Son a las primeras personas a las que valoro. Y segundo, el último niño que haya entrado en este museo y que al salir dice: ¿qué es para ti un museo? Y dice: un espacio guay. Eso es lo que me quedo. Yo te aplaudo. Porque hacéis un gran trabajo acercar los museos a los niños, ¿no? Y hacerles pasarlo bien, descubriendo sobre su propia identidad, ¿sabes? Porque cuando hablamos además de Galicia, con esa tradición oral tan extraordinaria, con esa colección en la mitología de seres verdaderamente fantásticos, seguramente la historia del hombre lobo fue una historia de delincuencia, pero ¿por qué se le llamó hombre lobo? Pues seguramente porque entroncaba con una tradición que él mismo había asimilado y que existía en su entorno. En otra parte de la península ibérica o en cualquier otra parte del mundo nunca hubiera sido el hombre lobo. Es necesaria esa tradición oral para darle forma, y además en un lugar como Galicia, que es camino de Finisterre, camino del en el camino de Santiago, ¿no? Sí. Tomo la palabra para decir que, bueno, todos los datos que se dieron aquí sobre Manuel Blanco Romasanta efectivamente son ciertos. Otra persona que estudió perfectamente el caso de Romasanta fue Vicente Risco, el gran maestro de la etnografía gallega, ¿no? Un caso de licantropía. Evidentemente, la cultura gallega favorece la aparición de todo tipo de seres relacionados con el lobo, no exclusivamente el lobisome. Primero hay que valorar la importancia que tiene el lobo en sí mismo como animal mítico, que está perfectamente integrado en la tradición, no solo en el mundo mágico, porque se le atribuyen al lobo propiedades fantásticas que realmente no tiene, sino en toda la tradición cuentística. El lobo es protagonista de cantidad de cuentos populares, como en toda Europa, donde hay lobos, claro. Aquí los había y los hay. Entonces, a partir de ahí, surge lo del hombre lobo, o lobo da xente, que es otra transformación en lobo, que presenta unas características ligeramente distintas a la del lobisome, que efectivamente se produce por una fada, porque es el séptimo o el noveno hermano de una familia donde todos los hijos son hombres o mujeres, porque nacen la noche de Navidad o en Viernes Santo, por una maldición de los padres o de otra persona, y ahí estaría ese origen. Por cierto, mitos que Blanco Roma Santa debía conocer muy bien, y que incluso puede usar como defensa cuando dice que siente un deseo irrefrenable de sangre y se transforma en lobo. Y a mayores de eso, hay otros personajes importantes en nuestra tradición, como es el peeiro o peeira dos lobos, que es una especie de pastor de lobos, normalmente mujeres, que son los jefes de la manada de los lobos. Y podríamos seguir porque... La mujer lobo también. La mujer lobo, es decir, hay muchísimas leyendas, muchísimos mitos en torno al lobo y a las personas que por distintas circunstancias se transforman en lobo. Uno de los mitos que has recogido tú mucho, Carlos Fernández, tiene que ver con esos playas, también con los aquelarres, pero tiene también que ver con la milagrosidad de las aguas. Por ejemplo, leyendo tu libro sobre 50 lugares mágicos de Galicia, por lo menos media docena de ellos nos hablan de lugares en donde se producen curaciones, y todo esto tiene mucho que ver también con ese sentimiento mágico y legendario. Pues sí, las aguas en Galicia, al igual que las piedras o incluso los árboles, son elementos que forman parte que tienen unas capacidades mágicas, ¿no? En lo relativo a las fuentes y a las aguas, pues la variedad es infinita. Yo he recogido en el libro solo unos pocos, pero hay docenas y docenas de lugares de fuentes, especialmente con propiedades mágicas, algunas relacionadas con el cristianismo, otras sin ninguna relación, pero que se intuye una sacralidad que viene quizás de mucho antes del cristianismo, y luego los usos y beneficios de esas aguas también son variadísimos. Las hay para prácticamente todas las dolencias, según siempre, claro, la tradición, ¿no? Incluso hay fuentes capaces de, como la de San Andrés de Teixido, de hacerles una pregunta y que esa fuente conteste de alguna manera esas preguntas a través de una miga de pan, por ejemplo. O ya las hay muchísimas para curar, por ejemplo, verrugas, el oído, la vista. Hay tradiciones que las apoyan dentro del cristianismo y hay otras que sin necesidad de ninguna cristianización, pues también aún hoy en día conservan esas propiedades dentro de la creencia popular. Y en toda esta búsqueda te has encontrado con testimonios, leyendas o relatos sobre... Y lo pregunta todo el mundo, ¿no? Sobre la Santa Compaña. ¿Es verdad que alguien la ha visto? ¿La profesión de los muertos? Pues sí, hay muchas personas, o sea, no tantas como alguien puede parecer, pero que hoy en día aseguran y están convencidas de haber visto a la Santa Compaña. Incluso hay trabajos etnográficos, hay trabajos antropológicos realizados hace unas décadas, por ejemplo, el de Carmen Olison Tolosana, que recoge también testimonios de personas que aseguran haber visto la Santa Compaña. Yo he recogido apenas tres o cuatro en los últimos 20 años y algunos de ellos me consta que estaban convencidos, totalmente convencidos, de que había pasado por delante de ellos la Santa Compaña, con todos esos ingredientes que tiene la tradición, ¿no? La procesión, el vivo que acompaña a la procesión de muertos, la premonición de muerte asociada a ese paso de la Santa Compaña, incluso esa capacidad que tienen determinadas personas de verla y otras que están a su lado no verla, sino por ejemplo, hay un caso que a mí me llamó muchísimo la atención y que es prácticamente del libro. Y además la persona que lo vivió, estoy convencido de que estaba convencidísima de que lo había visto y me consta de su seriedad porque era familiar mío, pues había visto junto con su madre pasar la procesión de los muertos. Pues bien, ella era una niña en aquel entonces, a mediados de los años 50, y solo ella la había visto. Su madre, que la apartó del camino en ese momento, solo había escuchado los pasos, pero intuyó el peligro e intuyó lo que era. Ella, siendo una niña, pues no sabía de qué de lo de lo que estaba viendo o que correspondía, lo supo después con los años, ¿no? Pero que esa procesión de los muertos venía con un vivo que ella identificó y que posteriormente falleció. Que forma parte de la mitología gallega, desde luego, la Santa Compaña, son. Sí, no solo la Compaña, sino todo lo que gira en torno a la muerte. Este es un país con una tradición cultural antiquísima en torno a ritos funerarios. Lo prueba los cientos de yacimientos arqueológicos que son túmulos megalíticos del neolítico y posteriores, de la edad del bronce, donde hubo enterramientos y que demuestran que eso tenía una gran potencia cultural, todo lo que giraba en torno a la muerte, los entierros con ajuares. En este museo se puede ver alguno completo de alguna mamo o medorra de esta provincia. Entonces, hay una carga cultural fortísima, marcada posteriormente por el cristianismo, en torno a la muerte. Yo creo en realidad que la Compaña, que prefiero llamarle así porque es el nombre más popular y tiene otros, de santa no tiene nada. Todo lo contrario, por lo que nos estáis contando, desde luego. Entre otras cosas, porque viene a por vivos para llevárselos y es capaz de hacer auténticas virguerías para llevárselos, como entrar por el agujero de la puerta, ¿no? Toda esa procesión. Un consejo, bueno, a estas horas todos deberíamos estar en cama, porque la Compaña va diciendo: andad de día, que la noche es mía. Yo sigo ese consejo, estoy haciendo hoy una excepción porque me invitaste a la Rosa de los Vientos. Pero porque la Rosa de los Vientos intenta bendecir a sus invitados, entonces no va a pasar nada, ¿eh? De los que vienen y asisten tampoco. Nacho, tú también estamos haciendo aquí referencia de la muerte. Y nos dices que Galicia tiene alguna connotación con los confines del mundo. Sí, porque ya para los romanos era una tierra tan desconocida, prácticamente nadie había llegado allí en cuanto a griegos y romanos, que a mediados, en la segunda mitad ya del siglo II antes de Cristo, el décimo Junio Bruto, apodado el Galaico, llega allí, pues prácticamente casi no hay mapas, no hay informaciones, y cuando llega a cierto río con sus legionarios, esos legionarios que no se habían acobardado ante nada, ni ante Cartago, ni ante los Seleúcidas, ni ante ningún ejército, se paran en seco. Se paran en seco porque hay un río, nuestros invitados lo conocerán perfectamente esta historia, que es la historia del río Leteo, el río también conocido como Letes, el río del olvido. Este río, aparte de producir el olvido, si alguien bebía de sus aguas o incluso entraba en contacto con ellas, era uno de los cuatro caminos que llevaban a los infiernos. Se cuenta que los fuentes textuales cuentan que Bruto tuvo que coger uno de los estandartes, cruzar el río y llamar a todos sus soldados, o por lo menos a unos cuantos soldados, por su nombre, para que vieran que ni llegaba al infierno ni se olvidaba de nada. Pero es muy curioso que precisamente en ese rincón del mundo, en ese final de la Tierra, el Finis Terrae, fuera precisamente, claro, la antesala a ese otro mundo que es el mundo de los infiernos. ¿Has mencionado, Juan, en algún momento antes en la conversación, y también he leído muchos textos de Carlos Fernández al respecto, también le he oído mencionarlo en alguna ocasión también a Manuel Carvallal, a todos os he oído la palabra mouros, que los mouros también son seres legendarios asociados además a esa cultura castreña que tanto forma parte de la identidad de esta tierra? Sí, los mouros realmente son los seres míticos por excelencia de Galicia. Creo que sobre eso no existe discusión. Sí existe sobre lo que interpretamos por mouros y por mouras, ¿eh? Porque a veces tendemos a confundirlos y probablemente no son exactamente lo mismo, ¿eh? Para empezar, los mouros míticos de Galicia son oscuros y las mouras son rubias y de piel blanca, ¿eh? Muy, muy clara. Entonces, ahí hay un cierto problema. ¿Qué representan los mouros o la mourindade, la nación de los mouros? Probablemente representan a nuestros antepasados. Y, además, son los constructores. Pero los constructores no solo de los castros, que es el yacimiento arqueológico más abundante, porque Mamos y Medorra se destruyeron muchos a lo largo de la historia buscando tesoros, que es algo que está muy en relación con los moros. Los mouros están en los castros, están en las mámoas, están en las rocas de los montes, están en las fuentes, están en los ríos, están presentes en muchos lugares, casi siempre asociados a yacimientos arqueológicos. Son poseedores de grandes tesoros, no solo de oro, a veces el tesoro es ganado, es grano, trigo, centeno, y tienen relaciones con los humanos, viven subterráneos, pero de vez en cuando establecen relaciones, tratos comerciales, van a las ferias, salen al encuentro de las personas y les ofrecen la posibilidad de hacerse con sus tesoros, que normalmente es un hecho que no se produce porque la ambición del tesoro, el brillo del oro, eso que nos pierde en la vida real, también pierde a mucha gente que acaba a lo mejor perdiendo la vida por intentar hacerse con un tesoro que el mouro o la moura le ofrece. Lorenzo, a ti te he escuchado en varias ocasiones hablar de la procesión de San Antonio de Teixidor, ¿no? Sí, de San Andrés de Teixidor. Andrés de Teixidor. Y sí. Eso que eres gallego, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, pero mal practicante. Bueno, mira, yo he tenido oportunidad de estar en varias ocasiones, ¿no? Y la primera vez que estuve allí, lo primero que me llamó, me llamó poderosamente la atención, fue ver unos montoncitos de piedra, algunos de ellos montones bastante grandes, y cuando pregunté a la gente de allí qué era aquello, me dijeron que eran no milladoiros, sino amilladoiros. Y pregunté qué era, ¿no? Y es que, bueno, pues la gente que va allí va dejando piedrecitas que se van amontonando porque es una forma de certificar que han llegado. Se han comprometido con el santo a que van a hacer esa peregrinación y allí están. La cuestión es que hay gente que se compromete pero no va. Y ahí vamos al tema de la importancia de la muerte del rito en la cultura gallega, ¿no? Porque mi gallego no es muy bueno, pero lo voy a intentar. Dicen que a San Andrés de Teixidor vai de morto o que non foi de vivo. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, perfecto. Bueno, me merezco un aplauso, ¿no? Mía, toda la semana sin venir a trabajar aprendiéndose la frase. Y me ha costado, ¿eh? Bueno, sabes que es que yo mis ratos libres solo hablo catalán, con lo cual, bueno, la cuestión es que efectivamente, ¿no? La creencia, allí hay una creencia muy fuerte en lo que es la transmigración de las almas, ¿no? Independientemente, pues, del poder que pueda tener el agua en base a esas fuentes, la fuente de los tres caños, como comentaba antes Carlos, ¿no? Donde tiras, pues, una migaja prácticamente, pues, para ver si flota, pues, se te concederá esa fortuna, ese deseo, si se hunde, pues va chodido, ¿no? Con lo cual, lo importante de esto es eso, ¿no? La creencia que hay en la transmigración de las almas, y dicen, bueno, pues que si no vas de vivo, irás de muerto. Y se decía Carlos Pascual, en su guía sobrenatural de España, comentaba hace ya muchos años, cómo algunos familiares iban a los cementerios a intentar coger el alma de ese difunto, de ese familiar, para llevarlo a San Andrés de Teixidor. E incluso iba más allá diciendo, cuidado que allí no se pise una mosca, una araña o lo que sea, porque puede ser, por ejemplo, tu suegra reencarnada. Después continuamos contigo, Lorenzo, con Carlos, con Soán, con Encarna, con Emanuel, con Ignacio, unos minutos más en esta tertulia, y también que se incorpora Francis Román Villatoro, ha venido desde Málaga hasta Lugo. Francis, muy buenas. Buenas noches. Hablamos de ciencia en Galicia, que también hay, pero mucha, ¿no? Ciertamente, hay bastante ciencia en Galicia. Y investigaciones y descubrimientos verdaderamente apasionantes y estudiosos que lo están pasando un poco mal por culpa de estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy difíciles y hay gente que lo está pasando mal. Después de las noticias, vamos con estos y otros muchos asuntos. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora mismo estamos en el Museo Provincial de Lugo. Todavía nos quedan muchas cosas por delante. Seguimos con ese sorteo de 10 ejemplares del libro El Último Pasajero de Manel Loureiro. Y también la última de las pistas, ya desvelamos el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Pues así es, y bueno, pues la verdad es que al poner ya el himno francés, pues muchos intentan decir, ya está, es de gol, pues no, de gol tampoco. Pero vamos, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Pues que los nazis lograron entrar en Francia. La falta de decisión de nuestro protagonista y el problema de las comunicaciones con sus ejércitos dejaron el campo libre a los alemanes. ¿Y de quién se trata? Pues, en efecto, de Maurice Gustave Gamelin, el comandante en jefe de los ejércitos franceses, que no logró parar la ocupación de Francia. Y como todos sabéis, los nazis camparon a sus anchas por el territorio galo tras el armisticio firmado el 22 de junio de 1940. Moris fue acusado de causar la derrota francesa y deportado a Alemania, donde estuvo en un campo de concentración hasta que lo liberaron los americanos y retornó a su país. Pero muchos han acertado, que ya lo sabían. Ha sido el personaje oculto de esta madrugada, una madrugada en la que continuamos, ya para rematar, con esta tertulia Zona Cero, tertulia especial, tertulia Carlos Fernández, que me niego a concluir sin que recomiendes ahora a nuestros oyentes, ahora llega verano, se puede viajar un poquito más, que visiten alguno de esos lugares mágicos que puedan encontrar cerca de Lugo. Bueno, Lugo mismo es todo un lugar mágico. Sin duda. En sí mismo, ¿no? Pero alguno de los que a ti te haya apasionado. Santa Eulalia de Bóveda, uh-huh. Sin duda. Un templo antiguo, supuestamente un templo dedicado a las ninfas, con una piscina para curación, que se encuentra en la localidad de Santa Eulalia de Bóveda, debajo de la iglesia. Muy cerquita de aquí. Muy cerquita de aquí, a tan solo 14 o 15 kilómetros. Y que un lugar increíble, muy bien conservado, y que recomiendo efusivamente, un antiguo templo que merece la pena visitar. Lorenzo Fernández, ¿tú qué recomiendas? Pues hombre, mira, en vista de que la diócesis de Madrid hace poco, y además lo ha reiterado hace dos días, ha nombrado 8 nuevos exorcistas, pues yo recomiendo San Cambio, ¿no? Porque como hay tanto endemoniado suelto, pues que vayan allí, que parece ser que la especialización, como tantos y tantos otros lugares que podemos encontrar en España, pues por ejemplo el Santuario de la Balma y tantos otros, parece ser que en tiempos estaba especializado en eso, ¿no? En liberar a aquellos que se acercaban de la peor de las enfermedades, que es la enfermedad del alma, ¿no? Supuestamente estaban endemoniados, con lo cual, pues eso, que Galicia es muy misteriosa, muy interesante, muy bonita y merece la pena recorrerla. ¿Verdad que sí, Manuel Carballal? Hombre, yo añadiría ahí el Corpiño, que es donde todavía se siguen haciendo, de los pocos lugares donde se siguen haciendo exorcismos colectivos. Y si me permites un apunte muy, muy rápido, muy breve. Claro, estamos acostumbrados a oír hablar de todas estas tradiciones, folclore, leyendas, a un nivel casi antropológico y sociológico. Pero es que están vivas. Es que hay personas que todavía hoy, cosas como la Santa Compaña son lógicas en el siglo XII, en el siglo XIII, cuando la creencia en el purgatorio se extiende por todo el ámbito católico y la muerte toma protagonismo con los vivos, ¿no? Y en un lugar como Galicia, con esa orografía, con esas xiadas, esos bancos de nebra que hay en los amaneceres, es lógico que se gesten ese tipo de leyendas. Por eso, creamos o no creamos en este tipo de cosas, merece la pena ir a esos lugares, a lugares como San Andrés de Taixido, que además de una leyenda y de una tradición, tiene los acantilados más grandes desde Europa, tiene unas vistas espectaculares y eso ocurre en muchas partes de Galicia, y además es que se come como Dios, o sea que cualquier excusa es buena. Santa Eulalia de Bóveda, en este lugar alguno dijo que se podía encontrar la tumba de Prisciliano. ¿Cuánto tendría que decir un historiador a propósito de este personaje, Ignacio Monzón? Pues y no sé si decir que sería un orgullo para los gallegos, porque es uno de los primeros herejes del cristianismo. O sea, que parece que hasta Galicia fue pionera en eso. Prisciliano, yo creo que todo el mundo lo conoce, es un personaje que aparece en el siglo IV, sobre todo en la segunda mitad. Muere a manos del poder civil, no a manos del poder de la iglesia, pero, vamos, extendió toda una corriente de pensamiento por la península ibérica que le sobrevivió a su muerte. Y precisamente este lugar, como tú dices, es una de las posibles tumbas, o que algunos han pensado que podría ser alguna tumba o un templo, digamos, en memoria precisamente de Prisciliano, aunque evidentemente hay muchas dudas. Otros dicen que, como todo el mundo sabe, que Prisciliano está enterrado ni más ni menos que en la Catedral de Santiago. Y por supuesto dejamos para el final a Joan Cuba y Encarna Lago, que son responsables en gran parte de esta maravilla que hay en el Lugo, de esta red museística con tantas y tantas labores, tantas y tantas cosas. Lo venimos recomendando a lo largo de todo el programa a nuestros oyentes, que sigan, tiene que ver con uno de vuestros proyectos, que sigan enredándose en esta red, ¿verdad? Efectivamente. Y yo creo que este aplauso, el último de esta tertulia, es para vosotros por este trabajo tan extraordinario que estáis haciendo. Muchas gracias por todo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. azul y verde. Una tierra azul y verde, desde luego, es esa de Galicia. Martín Expósito, abrimos en este momento una de las secciones más emblemáticas de este programa. Buenas noches de nuevo, Martín. Hola, buenas noches. Sección que ha llegado hasta el ejército, ¿eh? Que sí. He de agradecer la invitación que realizó en concreto un oyente del programa que forma parte del Ejército del Aire, la base que tiene el Ejército del Aire en Getafe, y ahí estuve compartiendo con ellos una mañana. A propósito, mentira, ¿verdad? Cambio climático. Sí, sí, sí, parece mentira que dos conceptos aparentemente antagónicos como ejército y medio ambiente puedan conjugar. Y la base de Getafe con lo que sueltan por detrás esos bichos. Pues realizan labor de reciclaje, en fin, una serie de acciones para cuidar el medio ambiente. Tienen su norma ISO que cumplen. Y ahí estuvimos compartiendo una buena jornada con ellos. Un lugar verdaderamente importante en los últimos tiempos. Parece que volvemos al pasado, al tiempo de las minas de oro, a la fiebre del oro. Es la mina de Corcoesto. Uh-huh. La mina de Corcoesto durante tiempos pasados fue explotada, se sacó oro del lugar. Pero ahora nuevamente algunos han puesto sus ojos nuevamente sobre esta mina. La quieren volver a explotar. Se ha permitido el acceso a esta mina a una empresa canadiense y todos los defensores del medio ambiente están alzando su voz. Sí, yo hago al contrario. Yo no promociono Galicia, digo lo contrario. Que hace frío, que llueve, que no vengan, porque si no luego vienen los canadienses, como estos de Edgewater, a tratar de explotar una mina de oro, que como bien dices, pues ya fue explotada en su momento. Ahora piden una concesión de 13 años, 8 para explotar, 2 para limpiar, y parece ser que de aquí a final de año podría llegar ese visto bueno por parte de la Xunta. Y hoy, esta noche, lo que hemos hecho ha sido hablar con uno de los portavoces de una de las plataformas contra la explotación de la mina de Corcoesto, la plataforma en defensa de Corcoesto de Bergantiños. Él es Braulio Amaro, a quien agradecemos que esté a estas horas en directo con nosotros, no físicamente con nosotros aquí en Lugo, pero sí al teléfono, y ya podemos saludar. Creo que está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Braulio. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros esta noche. Sé que has estado mucho, es un programa con muchísimos invitados y muchísimas voces. Que estés con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos, para eso que decíamos, para alzar la voz. En estos momentos, ¿cómo está la situación? ¿Se puede conseguir frenar estas iniciativas para volver a explotar? Somos optimistas con ese tema. De hecho, llevamos un año prácticamente con esta lucha, intentando de que no se vaya adelante. De hecho, la Xunta de Galicia, por medio del presidente, anunció en diciembre de que en enero estaba ya en marcha. Estamos a altura prácticamente del mes de julio y afortunadamente no se puso en marcha. ¿Por qué no se pone en marcha? Porque la empresa canadiense, en el proyecto que presentó, pues comete un montón de irregularidades. La declaración de o estudio de impacto ambiental es impresentable. No hay hasta mismo, digamos, organismos de la Xunta como son patrimonio artístico, reconoce de que efectivamente el estudio arqueológico está, que no hay por dónde cogerlo, es decir, no hay por dónde cogerlo en absoluto, que el estudio medioambiental no tiene en cuenta distintos elementos importantes como la presencia de venenos, como es el arsénico, como es el cianuro, que se va a ser el elemento para tratar de extraer el oro, y que por otra parte mismo los niveles de contaminación actuales del río Anjons, que es el que vertebra toda la comarca de Bergantiños, pues están con muy altos niveles de arsénico. Eso, según la misma Dirección General de Conservación de la Naturaleza de Xunta, di que se debían hacer análisis en el caso de ir adelante, se debían hacer análisis en tiempo real de los niveles, diariamente y en tiempo real de los niveles. La Xunta pues, pasa de ese tema y dice que, bueno, que con hacerlo una vez al mes, pues que llega perfectamente. Y sobre todo, el grandísimo problema que hay es, aparte de la destrucción de todo el entorno, y eso va a afectar inmediatamente y directamente la vida de toda la gente que vivimos y que viven ahí, y que viven fundamentalmente de la agricultura, la ganadería y de las industrias forestales. Pero dicen que hay, perdona, Braulio, sí, sí. La parte positiva, yo me pongo la parte de empresa y digo, mira, vamos a crear más de 1.400 puestos de trabajo, directos e indirectos, vamos a tener una inversión de 110 millones de euros, ante eso que está la gente, claro, ¿La gente tiene información suficiente o crees que no? La primera cuestión es esa, de que lo que ofrece la empresa son 271 puestos de trabajo, son datos de la empresa, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es el tema de los indirectos, que evidentemente cualquier actividad económica genera riqueza y genera empleo. Pues, no sé, un partido de fútbol de los importantes evidentemente genera pues una serie de ingresos y una serie de riqueza determinada, ¿no? Por poner un ejemplo de futbolístico, ¿no? Evidentemente esos 271 puestos de trabajo son 133 que se hacen por medio de subcontratas, con lo cual es la empresa no contrata, de personal que tenga la empresa, pues de para extracción, excavadores, etcétera, ¿no? Y por otra parte los 138 que oferta la empresa son de un nivel de titulación y un nivel de especialización muy alto, 11 ingenieros de minas, topógrafos, peritos de expertos en seguridad y medio ambiente, expertos en sanidad, y un montón de los 138 esos puestos, digamos que un 80% aproximadamente tendrían un perfil de titulación que desde luego la gente de la zona no lo da. No lo da, uh-huh. En principio no lo da, no lo tiene, infelizmente, ¿no? El alcalde de Cabana de Bergantiños ha ido a la Unión Europea a recabar apoyos para, sí, precisamente para que se ponga en marcha, para que se desatasque la situación. Efectivamente, fueron a recabar apoyos después de que fuéramos nosotros primero para recabar apoyos para que no fuera adelante. De uh-huh. hecho, en el mes de mayo tuvimos lo que se llama una audición en el Parlamento Europeo, con distintos grupos, también con otros grupos que de otros países europeos, en concreto búlgaros, rumanos y griegos, que también están amenazados. Si te das cuenta, es el sur de Europa, ¿no? Sur de Europa, que están amenazados por estos proyectos de minería a gran escala, estos proyectos de megaminería. Porque, y tuvimos una reunión, se hicieron una serie de informes, una exposición de los riesgos del cianuro, de los riesgos del arsénico, de la situación actual, y eso, desde luego, no les gustó nada al Partido Popular, y evidentemente maniobraron inmediatamente pues para a la semana siguiente tener algo que contrarrestara, digamos, el movimiento que hicimos nosotros a través del Grupo Parlamentario Europeo de Alianza Libre Europea, en concreto pues la compañera del Bloque Nacionalista, de Nega, Ana Miranda, que sí, la verdad que tenemos una relación magnífica con ella, se iba preocupando por este tema todo el tiempo. Fueron los tres alcaldes en plan de comparsas, prácticamente comparsas. Hicieron un documento, lo tenemos, de un folio aproximadamente, donde, bueno, pues dicen cosas así un poco raras. Y por otra parte, digamos, el alcalde está muy empeñado directamente y personalmente con este proyecto. No le salió un proyecto que tenía antes, es un hombre que tiene, bueno, algunas tendencias, digamos, megalómanas o faraónicas, ¿no? Una gran parque industrial ahí, cuando no hay prácticamente industria, eso no salió adelante y ahora pretende crear la grandísima mina de este tema, ¿no? Bueno, las firmas lo dejan bien claro, ¿no? Hay 7.000 a favor y por contra en papel 23.000, en digital más de 200.000. Después de que 230.000 conté antes de que llamara, uh-huh. Vosotros miré, sí, para ver cómo uh-huh. estaba, 232.000 en estos momentos. Uh-huh. Y sabes que además que el procedimiento de las peticiones vía internet, pues no se pueden duplicar, ¿no? Y curiosamente los 7.000 que dicen ellos coincide la cifra prácticamente con la cifra que ellos manejan de peticiones de puestos de trabajo de todas las partes del Estado español, que por lo que sabemos, a la vez que entregaban el currículum y utilizaban, digamos, a la miseria, la pobreza actual y la situación de desempleo, date cuenta que en la comarca hay 14.000 parados y paradas, y utilizaban eso pues para, digamos, de alguna manera obligarlos a firmar un apoyo tácito a la mina. Eso es lo que nos dijo gente que estuvieron en las colas haciendo cola para pedir trabajo, y que ya digo que son de todas partes del Estado. Y evidentemente el tema del desempleo es un tema muy fastidiado, un tema de impacto social muy importante. Te das cuenta de que después de la caída de la burbuja inmobiliaria en Galicia y en esa zona ahí se construyó y vivió, hubo gente que se hizo mucho dinero en ese tema y también hubo gente que trabajó directamente en esa historia. Al desaparecer eso, evidentemente crea una bolsa de paro y desempleo tremenda. Y lo entendemos perfectamente que la gente, pero que es un empleo en precario para 8 años y que destruye mucho más de lo que construye. Los datos que tenemos en organizaciones agrarias nada sospechosas de radicalidad, como puede ser Jóvenes Agricultoras, bueno, algunos dicen muy vinculada al Partido Popular, o Uniones Agrarias, dice que hay en estos momentos 1.260 explotaciones agroganaderas que están afectadas directamente por el proyecto si va adelante. Segundo cuestión, esas 1.260 dan lugar a 1.350 puestos de trabajo. Si le sumas un dato oficial del Instituto Galego de Estadística, con las personas que dependen de las industrias forestales, llegan a 3.000. En ningún caso. A los 7.000. Son unos 7.000 puestos de trabajo, bueno, aquí cada uno dice lo que sea. Las reales son 271 y los indirectos pues pueden llegar a algo más. La empresa se muestra muy optimista en su propia página web, en edgewaterx.com. Están los dos proyectos, uno, el de Corcovesto, y otro en Ghana. Que son muy optimistas, que de aquí al cuarto Q del año, de aquí a final de año, que sí que... Sí, no, están muy optimistas porque además ellos cuentan y además se jactan de decirlo públicamente, con el apoyo del presidente de Asunta, el señor Feijóo. El vídeo, sí, en su web. Sí. Y con el apoyo de, en concreto también del alcalde de Cabana. Y entonces eso lo dicen, además dice que hasta estuvieron una cena en donde se presentó el director, uno de los directores generales de Swater, y estuvo pues recabando el apoyo de clarísimamente del señor Muño, alcalde de Cabana, y evidentemente lo consiguió. Braulio. Sí. No, te iba a decir que es que vamos tan justitos de tiempo. Sí, sin problema. Sí. Hablaremos en el futuro más porque bueno, la lucha vuestra no ha hecho más que comenzar, la lucha de la empresa canadiense no ha hecho más que comenzar. Esperemos que se decante de vuestro lado, porque aquí siempre defendemos a la naturaleza, y volveremos a charlar contigo para que nos detengas al tanto un poquito de todas vuestras iniciativas y de los logros, que esperemos que sean mucho que consigáis. Braulio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y contar con nuestra colaboración, a mí y a toda la gente de la plataforma de por la defensa de Corcuesto y Bergantiños, sin lugar a dudas. Y agradeceros de verdad, sinceramente, pues vuestro compromiso en este caso con nuestra lucha. Gracias por la espera. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Hablando de ciencia con Francis Román Villatoro. Buenas noches de nuevo, Francis. Buenas noches, Bruno. Oye, qué dato tan interesante, uno de los que me comentabas. El físico joven más importante de Europa es de aquí, es de Lugo. Lo está pasando mal, pero es de aquí. Sí, Diego Martínez Santos, es natural de Foz, al norte, una ciudad costera de Lugo, y ha ganado el premio que concede la Sociedad Europea de Física al mejor joven en física experimental de partículas. Es un campo concreto dentro de la física. La Universidad de Santiago de Compostela, donde Diego se formó, es una universidad que ha desarrollado detectores para uno de los experimentos que se encuentran en el LHC, en el CERN, en concreto LHCb, y Diego pues ha colaborado en el desarrollo de estos detectores y está considerado hoy en día un gran aporte a este experimento en el CERN. Desafortunadamente ha pedido un contrato Ramón y Cajal para reincorporarse a España y no se lo han concedido. ¿Bajo qué pretexto? La opinión oficial es que el currículum de Diego es muy bueno, pero es muy joven. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo en España con los físicos jóvenes es que en España hay muy buenos físicos y hay muy pocos contratos Ramón y Cajal. Entonces, como hay tan poquitos contratos y hay muy buenos físicos, muchos físicos para lograr un contrato Ramón y Cajal tienen que hacer varios postdoctorados moviéndose por diferentes lugares del mundo. Claro, Diego todavía es demasiado joven, solo ha hecho uno, y por lo tanto no tiene currículum suficiente para llegar a conseguir esta plaza. Ahora mismo está en Suiza, con un contrato por 3 años, y probablemente dentro de 3 años tendrá pocos problemas para conseguir retornar a España. La ciencia en Galicia se encuentra en muy buen estado de salud. Las universidades gallegas apuestan mucho por la investigación científica. Ciertamente, el último informe sobre el ranking español en investigación de universidades, que se produce en la Universidad de Granada, ha indicado que en concreto la Universidad de Santiago de Compostela está muy bien situada y es una de las 9 universidades españolas que aglutina el 92% de los primeros puestos en las diferentes categorías de investigación científica. Eso indica que la ciencia gallega está muy bien situada. Por ejemplo, la Universidad de Santiago de Compostela es la número 1 en matemáticas, es la número 6 en biología, en ciencias agrarias, en física es la 9ª, es decir, está muy bien situada la ciencia gallega a nivel nacional. Y con muchos premios científicos para los estudiosos de esta tierra. Sí, hay varios premios que han sido concedidos a investigadores gallegos. Uno de los más recientes ha sido el que ha concedido la Real Sociedad Española de Química a Ricardo Riguera, en concreto a la medalla Félix Serratosa. Ricardo Riguera ha sido noticia recientemente desde la Universidad de Santiago de Compostela por un artículo muy interesante sobre polímeros. Los polímeros son moléculas alargadas que están formadas por moléculas más pequeñas que se llaman monómeros, y en concreto ha estudiado polímeros helicoidales, es decir, polímeros que se parecen a un muelle, a una especie de espiral. Han descubierto un mecanismo para controlar la elongación, es decir, cómo acortar y alargar el polímero y cómo rotar el polímero. Entonces, los materiales formados con este polímero, hay muchos materiales tipo plásticos que se forman a base de polímeros, los materiales, las propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas, de encapsulación de estos materiales, cuando puedes controlar la elongación y la rotación, son muy interesantes, y las aplicaciones posibles de estas nuevas tecnologías son muy prometedoras, pues, en telecomunicaciones, en memorias para ordenadores, filtros ópticos, procesos químicos, es un tema muy, muy interesante. Y no solamente en el mundo de la física se están efectuando avances muy interesantes por parte de los expertos y de los investigadores gallegos, sino también, por ejemplo, que es el mundo actual y el futuro, parece que siempre mira, aunque hay mucho más, ¿no? Pero parece que, sobre todo por su aplicación en cuanto a la salud, siempre miramos mucho al mundo de la genética. Cierto, ha sido noticia muy recientemente, José Luis Mascareñas, del Centro de Investigación Química, Biológica y Materiales Moleculares de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha desarrollado unas moléculas, unos polipéptidos, que se pueden controlar dónde se acoplan o a qué secuencia de ADN se acoplan. Yo puedo, con una señal externa, decidir si se acoplan a cierta región del ADN o a otra cierta región. Esto es importante porque hay unas moléculas que se llaman factores de transcripción que deciden cuándo cierto trozo de ADN se expresa en forma de gen. Por tanto, en temas de aplicaciones biomédicas, de genéticas, es muy interesante este tipo de moléculas, porque vamos a poder controlar con sustancias externas si se activa, si se expresa cierto gen o otro gen, con lo que podemos hacer una medicina inteligente, una biomedicina muy inteligente. Hace muy poquito un investigador, no es un investigador gallego, pero se encuentra afincado en Galicia, en la Universidad de Galicia, Tamacián, este astrónomo efectuó un descubrimiento verdaderamente apasionante de los muchos que se están haciendo gracias al Observatorio Astronómico Ramón Ayer, un descubrimiento que tiene que ver posiblemente con una de las constelaciones celestes a las que más hemos mirado, por esa claridad tan extraordinaria, el Carro, la Osa Mayor. Vemos siete estrellas principales, la caja del carro y el brazo. Lo que no nos damos cuenta es que hay decenas y decenas de estrellas más, pero no las vemos con el ojo humano. Sin embargo, en un momento determinado, Tomasián descubrió que en una de ellas, en una de esas que aparentemente no se veían, estaba ocurriendo algo extraño. Sí, Tomasián trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela y ha descubierto una cosa muy, muy curiosa en una estrella llamada Gliese 412, WX, en la Ursa Majoris, en la Osa Mayor. Es una estrella doble, una estrella binaria, formada por dos estrellas pequeñas, dos enanas rojas, y se ha descubierto una cosa muy curiosa, y es que se produce una fulguración, se produce una eyección de materia que sube la temperatura de la estrella desde unos 3.000 grados centígrados a unos 20.000 grados centígrados, pero solamente en unos 3 minutos. Es algo realmente sorprendente lo que ha ocurrido, es una cosa muy excepcional. Existen otras estrellas fulgurantes, pero esta es una de las más espectaculares y todavía, a día de hoy, no se sabe por qué ha ocurrido. Y es un tema muy interesante que desde Galicia se estén aportando este tipo de descubrimientos completamente novedosos. El primer paso se ha dado ya, es la demostración de qué ha ocurrido. Y ahora hay que ir al cómo, ¿no? Siempre hay que dar respuesta a todas las interrogantes. Exactamente. Y quizás en este caso yo quisiera destacar que una de las grandes definiciones de la calidad en ciencia en una región es que atraiga a gente de fuera, ¿no? Y este es un caso de personas de fuera que han venido y se han incorporado a la ciencia gallega, lo que indica el buen estado de salud de la ciencia gallega en la actualidad. Francisco Román Villatoro, un placer una vez más contar con tu presencia en La Rosa de los Vientos y que te hayas venido desde Málaga, donde eres profesor en la universidad, hasta aquí, hasta luego, un viaje larguísimo que has tenido que hacer para estar con nosotros. Lugo te aplaude y te lo agradece. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La aventura y la biografía, la podemos definir así: la primera indignada, María Castaño. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que la gente proteste en las calles, y más con la crisis económica que nos asola. Pero si os digo que en Galicia durante el siglo XIV también hubo bastante población indignada con la situación que les tocó vivir, y no les quedó otra que protestar y rebelarse, quizá os parezca algo un tanto inusual. Hoy vamos a conocer la historia de María Castaña, una gallega cuyo origen estuvo mucho tiempo en duda, pues algunos afirmaban que era un personaje ficticio, mientras otros aseguraban que era una persona real de carne y hueso. Vamos a intentar descubrir quién tenía razón. Para ello nos tenemos que remontar al siglo XIV, un tiempo donde la península ibérica andaba enzarzada en luchas entre los distintos reinos, donde el juego de tronos era una auténtica realidad y los nobles se aliaban con el candidato que les reportaba más dinero, tierras y poder. El reino de Castilla era un auténtico polvorín tras la muerte de Alfonso X. Su hijo legítimo, Pedro I, más llamado el Cruel, tuvo que enfrentarse a su hermanastro Enrique de Trastámara por el trono castellano, tras sucesivas batallas donde Pedro recibió el apoyo de los ingleses y Enrique el de los franceses. Llegó el último choque en la batalla de Montiel, en marzo de 1369. Enrique se alzó con el triunfo y, para ratificar su poderío, pues nada, mató a su hermanastro. Enrique sería entronizado como nuevo rey de Castilla, pero el suegro de Pedro I, Fernando I de Portugal, en pleno revuelo, intentó ampliar su territorio hacia Galicia con la ayuda de varios nobles gallegos. De hecho, fue recibido en Tui, Coruña, como rey, pero tras enfrentarse con Enrique II, retornó a tierras portuguesas. Pero los nobles gallegos eran afines a Pedro I y no llevaban muy bien que un trastámara gobernara su territorio, por lo que en mayo de 1386 apoyaron al yerno de Pedro I, Juan de Gante, duque de Lancaster, que pretendía ser el nuevo rey de Castilla al estar casado con Constanza, hija del rey asesinado. Juan de Gante recibió el apoyo de ingleses, portugueses y gallegos, pero Juan I, hijo de Enrique II de Trastámara, nuevo rey legítimo de Castilla, no se lo iba a permitir. Tras varios enfrentamientos llegaron a un acuerdo. El duque de Lancaster renunciaba a sus derechos al trono de Castilla tras firmar un compromiso entre su hija Catalina y el primogénito del rey castellano, el futuro Enrique III. Y en este escenario de batallas y luchas de poder, el pueblo estaba más que harto. Galicia llevaba soportando muchos años de sangre y fuego. Los campos habían sido asolados en numerosas ocasiones, y ahora que parecía que la guerra estaba llegando a su fin, era tiempo de lamerse las heridas e intentar salir adelante. Pero la climatología no opinaba lo mismo, y sufrieron sequías que desembocaron en hambruna. Además, también padecieron terribles plagas. En consecuencia, la población estaba al límite. Para colmo, los nuevos nobles emergentes reclamaban impuestos abusivos para poner en marcha sus grandes extensiones latifundistas, y la Iglesia participó activamente en este nuevo contexto. En Lugo, durante el siglo XIV, existió un conflicto entre el episcopado y el concejo. Ambos querían controlar el señorío de la ciudad. El rey apoyaba al episcopado, mientras que el pueblo apoyaba al concejo. En 1386, el arzobispo Fray Pedro López de Aguilar, responsable de la catedral de Lugo, era el señor feudal que controlaba la ciudad, y para ello necesitaba recaudar bastantes impuestos. El mayordomo del obispo, Francisco Fernández, acompañado por escoltas armados, eran los encargados de recoger los tributos. Si algún ciudadano no pagaba, era apresado y conducido ante el obispo, que tomaba las consabidas represalias. Parte de la población se quejó y llevaron sus protestas ante el obispo, quien hacía caso omiso ante la indignación del pueblo. Hartos de ser ignorados, María, casada con Martín Cegos, a la que llamaban María Castaña por su color de pelo, y que vivía junto a su familia en Cereixa, un pequeño pueblo del municipio de Apobra do Brollón en Lugo, dijo que nunca más. Así que aquel 18 de junio de 1386, cuando pasaron por allí el mayordomo y sus escoltas a recaudar los abusivos impuestos, decidió pasar a la acción. Y a la vez que gritaba a ellos, que son pocos. Comenzó a tirarles piedras. El grupo que la acompañaba, entre los que se encontraba su marido y sus cuñados, Alfonso y Gonzalo, además de más hombres y mujeres, imitaron su conducta y empezaron a llover piedras a los recaudadores del obispo, con tan mala fortuna que una de ellas hirió mortalmente al mayordomo, Francisco Fernández. La gesta fue pasando de boca en boca y María Castaña en breve tiempo se convirtió de indignada en una heroína para sus convecinos. Heroína sí, pero su protesta, aunque justa, había sido violenta, causando la muerte a una persona. Y ya sabemos que la violencia pues no trae nada bueno, por lo que María y su grupo de apoyo sufrirían las consecuencias. María fue acusada de ser el artífice de la revuelta y tanto ella como el resto del grupo fueron detenidos y llevados a juicio. Confesaron que habían causado mucho perjuicio a la iglesia de Lugo, que habían matado al mayordomo del obispo y que, como estaban arrepentidos, se comprometían a no causar jamás ningún otro daño y a ser fieles vasallos del obispo Pedro López de Aguilar. Algunas fuentes afirman que María Castaña fue sentenciada a muerte, pero que el rey intercedió para que fuera suelta. Eso sí, tendría que pagar una multa de 1000 maravedíes y donar su casa y tierras a la iglesia si quería salvar la vida de ella y de los suyos. Sus cuñados también entregaron sus tierras. María al final salvó su vida, pero al parecer no cumplió su promesa, pues a los 10 años volvió a montar otra protesta contra el señor feudal de turno. Y esta era, a grandes rasgos, la historia que se conocía de una tal María Castaña, cuya existencia era más pura leyenda que realidad. Incluso en el imaginario colectivo tampoco teníamos muy claro quién era María Castaña. Pues cuando utilizamos en ocasiones la expresión eso es de los tiempos de María Castaña, lo hacemos para referirnos a algo muy antiguo del pasado, sin saber quién era dicho personaje o si realmente existió. Incluso surgió una polémica en 1985 cuando el municipio de Lugo quiso poner su nombre a una calle y los lucenses se opusieron pensando en los chascarrillos que se podrían escuchar y surgir. De hecho, muchos creían que era un personaje mitológico inventado cuyo origen se encontraba en un libro llamado La batalla de los pájaros, un cuento de origen celta donde la protagonista principal es una tal Arbumeri, algo similar a María Castaña. Sin embargo, un profesor e investigador llamado Isidoro Rodríguez Pérez puso su empeño en recopilar datos sobre María Castaña y creó un grupo que llevaría igual nombre, con el propósito, ¿cuál? Pues de conseguir la merecida calle. El grupo muy arduo estuvo buscando en archivos y bibliotecas, hallando referencias de la existencia de María Castaña en el libro España Sagrada de Juan Manuel Martínez Ugarte, más conocido como El Padre Risco, donde se indica que en el archivo episcopal, en el volumen 1 de pergaminos, hay un texto oficial referente a la revuelta efectuada por María Castaña el 18 de junio de 1386 contra el obispo Pedro López de Aguilar. Asimismo, en el libro Crónicas de la provincia de Lugo, su autor José Villamil y Castro también hace referencia a los sucesos causados por María Castaña. Sea como fuere, el hecho indudable es que en la catedral de Lugo se encuentra en el tomo primero de los pergaminos del archivo episcopal de Lugo la prueba de que María Castaña fue una persona real que vivió en el siglo XIV y que, indignada por el poder que ejercía el obispo, montó una revuelta alentando a sus vecinos y familiares para que protestara. Y una vez demostrada su existencia histórica, no hubo ningún impedimento en poner en el año 2000 esa calle, que la pedía la gente, con el nombre de María Castaña. Así que ya, pues todos los que estáis aquí, todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis que si alguien usa la expresión en los tiempos de María Castaña, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que María fue una heroína de Lugo, a la que incluso algunos llaman la Robin Hood gallega. El mundo del cómic. Ya Ya sabéis que toda España es Galicia y los territorios anexos. En uno de ellos se encuentra Raúl Sogún. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un abrazo desde Salamanca a todos los que estáis allí. Raúl, nos encantaría que estuvieras aquí con nosotros hablándonos de autores que son muchos y muy buenos, autores dentro del mundo de la novela gráfica y del cómic de esta tierra. Sí, la verdad es que bueno, por cuestiones de trabajo pues hemos estado doblando y en tienda, muchas veces nos queda ese guiño, ¿no? y esa pequeña espinita de disfrutar de esa Galicia cultural, de esa Galicia mágica, y el mundo del cómic muchas veces, aunque esté muy afincado en la zona del Mediterráneo, tiene una vertiente tremendamente importante, tremendamente divertida, tremendamente creativa en Galicia. Tenemos hoy dos ejemplos claros de ellos, en Emma Ríos y en Carlos Portela, dos generaciones diferentes de autores, una dibujante y un guionista que son auténticas joyas de esa tierra. Hace unas semanas hablamos de otro de sus iconos, Miguel Ancho Prado, y hoy vamos a tocar a estos dos autores. Vamos a hablar, por ejemplo, de Emma Ríos. Cuéntanos un poquito sobre ella, sobre su origen y sobre sus influencias, que son muy lejanas. Sí, porque bueno, es una chica muy joven y empezó haciendo fanzines, que este año lo hemos tocado mucho durante toda la temporada, el cómo los fanzines se han perdido en muchas ocasiones y tienen que volverse a recuperar, eso de poder crear y fundar revistas, sacar al mercado títulos propios, aunque no sean dentro de la distribución, la red de distribución tópica. Y Emma Ríos es una de estas autoras que probó primero en sus páginas y en sus blogs el cómo dibujar, muy influenciada por un guionista, Chris Claremont, autor de La Patrulla X principalmente, y como comentabas, alguien muy lejano, Otomo, ese Akira que a muchos nos impactó, que fue quizá de nuestros primeros mangas, de nuestros primeros animes, el ver esa explosión de color, de narrativa, de dibujo, de diseño, le hizo plantearse el lanzarse a los lápices y bueno, pues entró dentro del ambiente gallego, de por decirlo así, underground, por aquí, empezó a publicar allí y bueno, pues incluso ha llegado a disfrutar de una beca para hacer un cómic conjunto tanto occidente como en oriente, y bueno, durante durante dos meses perdida, por decirlo así, dentro de una universidad, estudiando junto con orientales el mundo del manga, creando, haciendo cosas muy diferentes para el país del sol naciente y poder exportarlo también, como no, a Europa. Pero ya en un principio no tenía muy claro que se iba a dedicar a esto del cómic, porque creo que hizo algo de arquitectura, incluso se iba a dedicar a eso. No, se dedicó de manera profesional, es licenciada en arquitectura, como le ocurre a muchos dibujantes de hoy en día. Lo que pasa es que, bueno, después de saltar a la fama y de ganar el premio en 2008 a Autor Revelación en el Expo Comic, ser referenciada por autores como Warren Ellis y crear una serie para la editorial Bloom en Estados Unidos, que fue un auténtico éxito de crítica, de público, de ventas a todos los niveles, le dio ese pequeño empujoncito para después de hacer, por ejemplo, pilares y reconstrucción de viaductos, pues dar ese pasito de cambiar la arquitectura más técnica por una arquitectura dentro de las viñetas, porque bueno, no simplemente es crear edificios, sino crear fondos, crear movimiento, crear estructuras, y bueno, Emma Ríos juega mucho con esa profundidad, con esa perspectiva, con esa narrativa que le da parte de su formación arquitectónica y parte de su influencia manga. Y el otro personaje del que nos querías hablar, Carlos Portela, no solamente es un dibujante y un guionista dentro del mundo del cómic, sino que se trata de un auténtico renacentista. Ha expresado su arte a través de diferentes modos de expresión. Y además es un enamorado del mundo del cómic, del mundo del cine, del mundo de las series. También comenzó en sus inicios en los fanzines y participando en tertulias y en programas en Galicia como Frente Comisario. Y luego ya a nivel profesional empezó a guionizar series como Forest Hill o Guinsey, con dibujos de Víctor Rivas. Empezó también en el diario Atlántico, empezando a hacer crítica, divulgación, en esos años 80, a finales de los 80, a principios de los 90, en los cuales divulgar cómic y contar que el cómic no era simplemente Mortadelo y Filemón y Zipizape, era algo completamente diferente, comenzó a hacer guiones propios, a intentar ir un poquito más allá, y bueno, pues entró también en la televisión gallega para hacer series y trabajar en programas como Xabarín Club, y después, bueno, pues encontró con los guiones La línea de Laberinto de Planeta, que fue una apuesta de la editorial por los autores españoles, que bueno, pues tuvo bastante éxito durante los años 1998 y 99, y fue una buena manera de que autores que no tenían oportunidad de publicar en grandes editoriales dieran un pasito más allá. Y si Edma pues hizo también sus pinitos con Reyes Elfos, creo que Carlos pues se metió en el mundillo de la mitología. Sí, porque junto a uno de los grandes dibujantes que tenemos también en este país, que es Das Pastora, creó la serie fantástica Los Heresiarcas. Utilizó la mitología clásica, los sueños, Galicia es muy propicia, como habéis hablado, de misterios, de guiños, de meigas, de magia. Entonces, toda esa cultura, ese acervo que tiene esa tierra, lo ha ido trasladando al cómic europeo, que en un principio iba a ser un guión para el mercado americano y al final se convirtió en una gran serie para el mercado europeo, que a día de hoy sigue siendo un éxito en ventas 5 años después de haberse publicado. Raúl Sogún, desde Sagún, Salamanca, Padilleros número 11. Raúl, muchísimas gracias una vez más, aunque no te perdonaremos nunca que no estés aquí con nosotros. Me dais muchísima envidia desde aquí, dar un abrazo enorme a todos los lucenses y echándoos mucho de menos. No te preocupes, que nos hemos comido tu cena, ¿eh? Un aplauso muy grande para ti. Muchas gracias. Y ahora es el momento de cerrar las puertas, porque Martín Espósito os va a poner el micrófono a alguno para que pregunte y para que opine. Por momento, Nache, este que todo el mundo mira para abajo, sí. Mira para allá. Por eso. Quería comentar, abusando un poco de confianza, porque en esta sala esta noche está una de las personas por las que yo me he dedicado a lo que me he dedicado. Porque ajá. Un buen día decidió, en el programa que ella presentaba, invitarme a hablar, a que contara mi experiencia. Y dice que sí, con la cabeza, yo no sé si va a querer hablar. Buenas noches, María José. Buenas noches, buenas noches. Así fue, ¿no? Sí. Sí, emisora local, nada que ver con Onda Cero, por Dios. Pero emisora local donde Martín, como buen gallego que es, nieto y hijo de gallegos, pues vino a explicar su experiencia, creo que además era un intercambio, una cosa así, y a partir de ese momento no hubo manera de sacarlo de allí. Ni contrato fijo, ni contrato temporal, era imposible, ¿no? Bueno, yo les agradezco a ella y a Ana, a María José y a Ana, que han estado con nosotros esta noche aquí. Se han desplazado desde Valadouro, luego volverán, cuidado en la carretera, despacito. Y sé que ha habido gente también que ha venido de Ferrol. Uh-huh. No sé qué más, ¿desde dónde habéis venido? A ver, por ejemplo, por aquí, ¿desde dónde hay? Desde Carballo. La Coruña, muy buenas noches. ¿Su nombre? Jesús. Jesús, o máis bello do lugar. O máis seguro. Pues moitísimas gracias a máis por aguantar hasta esta hora. Aguanto. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido? Que aguanto todos los fines de semana, ¿no? En esta ocasión, aquí con nosotros, en vivo y en directo, ¿somos igual de guapos? Más todavía. Bueno, ¿qué le ha gustado más? ¿Qué destaca de lo que ha podido ver esta noche? Pues toda vuestra sabiduría. Y nada más. ¿Mouros? ¿Existen? ¿No existen? ¿Santa Compaña? Bueno, yo pienso que es un mito, pero no lo sé, realmente. ¿Bruxas? ¿A ver las hay? No, soy suficiente mayor. Ah, bueno. Preguntaremos, no sé, por aquí. Buenas noches. Hola. ¿Desde dónde vienes? De aquí, de Lugo. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa? Muy bien. Bien, ¿has aguantado el sueño? Aguanté. ¿Y has visto a la Santa Compaña o no? No. Bueno. Si volvemos, ¿repites? O... Sí, pues. ¿Conocías el Museo Provincial? Sí. ¿Habías venido a alguna exposición, por ejemplo, a cuál? Hace muchos años. Sí. Bueno, nunca es tarde para repetir. Sí, sí, que... pero a partir de ahora que repita mucho más, ¿eh? Eso. Porque pues, esperemos que a partir de este instante todos los que nos escuchan, los que estáis aquí, pero por supuesto los que nos escuchan cuando se acerquen por Lugo, decidan visitar el Museo Provincial y toda esa red museística. de la que hablábamos anteriormente con Encarna. La verdad es que sorprende. Hemos salido a muchos sitios y a muchos lugares y a muchas ciudades. El programa es largo y encima el programa no es a las 5 de la tarde. El programa empieza a la 1 de la madrugada, quiere decir que acabamos a las 4. Y es lógico que a lo largo del programa, pues bueno, alguno pues tenga que volverse a su casa, pues o por la lejanía por donde vive o porque no son horas. Di la verdad, embargo, que hemos puesto pegamento en todas las sillas y por eso no se pueden mover. Eso yo no lo sabía. Sí, sí. Oye, el programa es largo, sí, pero él también es largo. Sí. Y ha estado toda la noche de pie, así que también merece su reconocimiento. Es verdad. Buenas noches. Pues tiene 2 metros, o sea, seguro, por lo menos. Me da capones con la barbilla. Bueno, sí. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Desde dónde vienes? ¿De aquí de Lugo? Pues desde Lugo, sí. ¿Y qué te ha parecido el programa? Bastante bueno, como siempre. ¿Qué te ha gustado más? Todas las secciones me gustan. Muy bien, muy bien. Sensacionalismo. Bueno, conocías también el Museo Provincial, ¿habías pasado? Sí, perfectamente. Bueno, pues nada. Nada, gracias a ti por aguantar y, en serio, has estado toda la noche de pie. Yo me he fijado desde que antes de que empezara el programa, que cuando hemos llegado, pensábamos que había botellón en la puerta. No, era un botellón cultural, el que se estaba formando era un botellón cultural. Y no ha cabido casi... Hemos estado por la tarde-noche, pero luego hemos vuelto a sobre las 12 de la noche aproximadamente. Uh-huh. Y había bastantes personas en la puerta esperando y haciendo tiempo para estar aquí junto a nosotros. O sea que ha sido extraordinario. Y menudo éxito la red museística de Lugo. Mucha gente lo conoce. Ya me gustaría que en muchas ciudades hubiera un porcentaje de gente como el que ha respondido. Sí, lo conoce como si fuera normal conocer. ¿Cómo no va a conocer el museo, no? Uh-huh. Es que es lo que debe ser, ¿no? Encarna, todas las... igual que aquí en el Museo Provincial, ¿los diferentes museos también la entrada es gratis? Sí, es todo gratuito. Y todos los servicios que se ofrecen desde el museo, tanto cursos, conciertos, conferencias, cursos de todo tipo, de todas las disciplinas, tanto de arqueología, dentro de poco va a haber uno de realidad aumentada, todas las actividades formativas que damos, para niños, para mayores, tenemos el club senior, todo es gratuito. ¡Qué maravilla! Pues ahora ya para cerrar falta la queimada, ¿no? A ver quién va a hacer la queimada, no sé. ¿Alguno por aquí, la queimada? Hola. ¿Se nos da bien o no? Sí, beberla mejor que hacerla. Muy bien, muy bien. Bueno, pues que la sepa hacer, no sé si tenemos... ¿Alguien sabe hacer una queimada por aquí? Hecho en falta algo, claro, ¿eh? Así que le fichamos para la próxima. Hecho en falta algo que siempre, luego me dice a mí Fernando Rueda que no le cuido, y cuando vamos hacia algún sitio hay alguna vianda que traen los oyentes. No sé yo si le habrán traído solo a Fernando Rueda y por eso se escapa y ya no le veo. Sí. Ni tampoco veo a Lorenzo Fernández, que está por ahí fuera. Seguramente está dando buena cuenta de todo. Seguro. Ello. Bueno, un segundo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántas queimadas habrá hecho en su vida? Pues bastantes. Sí, unas cuantas. Bueno, pues para la siguiente, a la vez que volvamos... Bueno, ¿su nombre? Que no... Soy José. Encantado y gracias por acompañarnos hasta las 4 de la madrugada, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, he visto a alguno que ha cerrado los ojos, está escuchando, no sé si porque no nos quería identificar y en fin, nos está escuchando el programa con los ojos cerrados, alguno. Uh-huh. Y no sé. Bueno, gracias a todos por haber venido, ¿verdad? Por supuesto. Y nada, que encantados de estar aquí y además, bueno, un placer, un honor estar en la ciudad de Lugo. Estar en la ciudad de Lugo, que es casi tu ciudad, Martín. Uh-huh. Estamos en Galicia, que es casi nuestra tierra. Y desde hoy, Silvia Casasola, pues enamorados de esta capital, de la ciudad más antigua de Galicia. Sí, bueno, nosotros a ver si ahora engañamos a alguien, nos hacemos en una pequeña ruta nocturna. No sé si van a venir muchos con nosotros, pero esa es nuestra intención. Y mañana por la mañana vamos a repetir, porque prácticamente, como sabéis, no dormimos, nos levantamos muy tempranito y como no sabemos si nos van a volver a invitar, vamos a volver aquí con la Rosa de los Vientos, esperemos que sí, que dejemos buen recuerdo. Vamos a aprovechar lo máximo posible. Y cuando estemos también luego en A Coruña, otro poquito, también vamos a hacer esa ruta. Y mandamos un saludo muy grande a nuestro colaborador de cine, José Manuel Escribano, que no nos ha podido acompañar, pero bueno, que el sábado que viene estará con nosotros. Por supuesto, porque además hay muchas novedades dentro del mundo del cine. Quedan muy poquitos minutos para finalizar. Encarna, vamos a hacer un calendario para todos los que nos escuchen. A partir del lunes, ¿a qué sitios de esa red museística deben ir y qué cosas y qué novedades? van a tener? Bueno, pues hay actividades todos los días y en todos los museos. A partir del lunes empiezan ya toda la programación de actividades, tanto para los niños como para el Club Senior de Personas Mayores. Inauguramos una exposición de un artista lucense el día 26. El día 27 tenemos el Pazo de las Musas. Es decir, cada día hay, bueno, ya decía antes el delegado, más de 130 propuestas diferentes de conciertos los lunes, conferencias de todo tipo, de todas las disciplinas, arqueología, etnografía, artes industriales. Hay que recordar que todas las secciones que tenemos, la gran variedad de fondos hace que también la oferta sea impresionante, ¿no? Los niños pueden hacer excavaciones arqueológicas, tenemos pues eso, un campamento de arqueología, un campamento dedicado a las bellas artes, construir abanicos, es decir, o dar de comer a los gusanos de seda para aprender todas las técnicas, cómo se hacían las técnicas, cómo se hacían los tejidos, ¿no? Desde el gusano de seda, la rapa de la lana de la oveja, es decir, miles de propuestas, aprendiendo a cocer pan, a utilizar la fragua, soltar palomas y construir mensajes para celebrar el séptimo aniversario del nacimiento del Pazo de Tor como museo el próximo 13 de julio. Es decir, que montones de propuestas. Es decir, que cojan, ahí tenemos la página web de la red museística del museo, uh-huh, y pueden ver toda la información que ahí se está. Y además, un gran proyecto que acaba de nacer, que es Enredarte, con más de 5 propuestas donde apostamos por los creadores, porque esta ciudad y esta provincia tiene creadores muy importantes que desde la red tratamos de ayudar y apostar por ellos para que creen y a dar a conocer lo que están haciendo. Hacéis mucho trabajo a través de la red para intentar llegar a través de la red de internet, para intentar llegar con vuestros proyectos a mucha gente. Has mencionado la página web. ¿Cuál es esa página web para que sí tomen nota de inmediato todos los rosaventeros? www.museolugo.org. Pero de todas formas, en las redes sociales hay que tener en cuenta que los 4 museos de las redes sociales fueron de los primeros museos en estar en las redes sociales de todos los museos gallegos, tanto en Facebook, tenemos página en Facebook, tenemos página en Twitter, también tenemos en Twenty, porque estamos ahí donde hay, digo Twenty porque aunque no somos niños ni jóvenes, algunos somos ya mayorcitos, los chavales, los adolescentes, tenemos un gabinete de comunicación de adolescentes que están ahí y nosotros también estamos. Y me gustaría señalar que hasta el lucense enfurecido nos está siguiendo en este momento pues muy activo, y son las 3:00 de la mañana y acabo de ver los twitters, es decir, que ha estado muy pendiente de lo que pasaba en la Rosa de los Vientos. O sea, que le hemos dejado manso al lucense enfurecido. Yo creo que ahora mismo ya debe estar dormido, pero hace menos de 5 o 10 minutos estaba ahí tuiteando. En Twitter también os pueden seguir todos los que nos escuchen. Vuestro perfil es @ Red de Museística, ¿no? Sí, tenemos el de Red de Museística y luego cada uno de los museos tiene también su propio perfil, porque redes sí, pero cada museo tiene su personalidad propia. Y tú tienes tu blog también. Bueno. Y muchísima labor que a partir de este momento ojalá sea conocida por todos nuestros oyentes. Encarna, muchas gracias por acompañarnos durante esta noche aquí en Lugo. Gracias en nombre de todo el equipo a todos los que habéis hecho posible que esto sea realidad y que podamos venir a compartir y a conoceros. Gracias a vosotros. Y ahora os damos nosotros nuestro aplauso por traernos. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a las 2 de la madrugada en la UNI, en la Comunidad de Canaria, con nuestra tertulia que va a venir fascinante. Estad muy atentos. A las 2, a 1 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Antes las noticias y la actualidad. Muchas gracias.